Entonces, hoy toca hablar de teatro. Nada más y nada menos. ¿Y tú crees que tendremos algo que contar interesante, así que nos quede un programa chulo? Bueno, el teatro es mi vida, o sea que yo espero que salga algo interesante y que además animemos a todos nuestros oyentes a ir a ver obras de teatro de todo tipo. Vamos, o sea que tú de esto sabes un poquito. Bueno, a mí me gustaría que hasta me vinieran a ver alguna vez, o sea que fíjate y todo. No, seguro. Oye, ¿y qué es eso de que vamos a ver, de que se va a representar una microobra? ¿Se representa una microobra? Sí, creo que algo teníamos pensado, lo que pasa que, claro, todo depende del profesor Banadú. Vaya prueba de fuego, vaya prueba de fuego. Bueno, pues nada, pues buenas noches a todos nuestros queridos post-oyentes o podcast-oyentes, o como se diga, vamos, porque yo... Podcastitos oyentes, claro, yo es que, perdona, yo es que soy de radio con doble pletina y a mí estas cosas, pues... yo grababa con cassette, o sea que fíjate. Ya, a mí estas modernidades, pues yo no estoy en ellas. Bueno, pues bienvenidos al programa número uno. Sí, es el programa número uno, no me miréis todos así, que lo del otro día que hicimos era una experiencia piloto, un programa cero, y este ya sí que es el de verdad. Pero es el ha tenido programa mucho éxito el programa piloto. Yo diría este, que moderadamente. ¿Cuántas visitas tenemos ahora mismo, Sara? Por lo menos 250, y me llama mucho la atención porque fue la primera grabación que hicimos sin cortar, sin parar. Y es que realmente estábamos haciendo, claro, sin guión, la prueba de los micrófonos, que se alargó 2 horas. Bueno, todo eso, ¿sí? Eso o que Mayra Alminar tiene mucha familia, porque hasta llegar a 250... Sí, no, era... Yo la verdad es que estoy muy bien relacionada y en realidad pues se lo he enviado a todos mis contactos y de ahí estaba. No, pero en serio, yo creo que nos hemos metido muchas veces ahí, todo nerviosos, para ver cuánto nos hemos mirado y cada vez que pinchamos, ¿no? Yo, todos aquí dándole ta. ¿Y esos cuentan o no? Pues no lo sé. Bueno, no, creo que no. De no, momento no, tenemos pero hemos llegado a tener oyentes, o sea, fuera de nuestro grupo, o sea, nos han escrito alguien. Sí, o... Hay comentarios. Sí. De hecho, ¿hay comentarios? Tenemos sí. tres comentarios en realidad, 2 identificados y 1 anónimo, de gente que se ha interesado por el... Y no somos ninguno de nosotros. Eso sí iba a decir, profesor Balnadú, no, confíese usted, el comentario anónimo es de usted. No, al contrario, es de Churruca y de Misterios. Y, escúchame. Bueno, y de anónimo, que anónimo, pues no sabemos. O sea, que como mínimo tenemos, de verdad, por lo menos tres oyentes. Oye, pues este programa vamos a dedicárselos a, es un poco íntimo, ¿no? Mínimo 3 oyentes, esperamos que sean los 250 de verdad, pero a esos 3 mínimo se los dedicamos, ¿no? Hombre, por supuesto, le tenemos que dedicar va por ustedes a Churruca, que fue el primero, si no recuerdo ya mal, que nos comentó. Y además nos da algunos consejos prácticos. Crítica constructiva, nunca destructiva, ¿eh? Siempre positivo, nunca negativo. Pero le vamos a hacer caso entonces. Hombre, sí, hay que hacerle caso. Porque ya sabes tú que es que este programa tiende al caos. Tampoco hay que venderse al oyente. Eso está claro, ¿no? Nosotros somos gente independiente. Lo hacemos por divertirnos, ¿no? No, pero yo creo que si te escuchan, pues hombre, también... Claro, es el momento de mandar un saludo a Churruca. Y a Misterios. A Misterios. Que nos dejó también un... Saludos y besitos para todos. Y además os recomiendo, yo he estado escuchando, Misterios tiene un podcast también, y tiene algunos audios, y de hecho tiene alguno, bueno, tiene una experiencia personal sobre fenómenos paranormales relacionados con el tarot, que realmente a mí me impresionó, ¿eh? O sea, recomiendo la escucha del podcast de Misterios, ya que nos apoya, pues vamos a apoyarlo él también. Sí, pero la próxima vez que nosotros os recomendamos algo, vamos a cobrar, ¿vale? No. Esto es todo licencia GNU. Ah, ¿no? Bueno, nada. Un saludo. Además, yo creo que ya con nuestros amigos Churruca y Misterio, que algún día llegaremos a hablar con ellos, seguramente. Yo creo que hasta lo podríamos invitar. Alguna quedada friki podcastiza. Hombre, yo sí, creo que podríamos invitarles, ¿eh? Si son chicas, sí. Eso, ya creo que no. Lo que pasa es que la foto no parecía muy chicas, ¿eh? No, de hecho, Misterio claramente es un hombre. Ah. Bueno, anónimo, aparte de escribir muchos libros y... ¿Cuántos años tienes anónimo? Porque yo... mujeres, hombre, que nos escriban, ya que estamos. Pues es que la mujer de las curvas y aquí Mayra, pues tienen mucho público, claro. Ese es el motivo. Bueno, eso lo veo yo natural, o sea, es normal que... Profesor, se te escapa esto, profesor. No íbamos a empezar a... Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, ya que estamos aquí, es... Vamos a presentar el programa de forma oficial, porque hombre, vale que lo hagamos en plan espontáneo, pero hombre, hay que presentar por lo menos con el nombre de cada uno, así que nos vamos a presentar oficialmente en sociedad. Tenemos con nosotros a Quique Vera, que va a ser el alma del teatro de este programa. Bueno, o sea, esto ya... Quiero darle muchas gracias a todos, es un honor poder estar aquí. Quique Vera con 2 Ks, ¿no? Quique Vera con 2 Ks. Con 2 Ks, exacto. Pronunciarlo correctamente, Quique Vera. De hecho, Si queréis ver algo mío, podéis iros a la página del YouTube. No quiero hacer propaganda de uno mismo, pero adelante. Aquí no tienes un duro y además ahí está, o sea que a la gente le interesa. Claro, o sea, es cuestión de entráis en la página del YouTube y ponéis Quique Vera Videobook, las dos con K todo junto, y podréis ver algunas pequeñas actuaciones mías. Porque yo lo he visto y Gollum me ha impresionado. No, realmente yo he visto. Has venido a hablar de tu. He venido a hablar de mi libro. Has venido a hablar de tu libro. No quiero hablar de mi libro. Mira, el otro aguantó 2 horas de chufletas. Tú a la primera la has soltado ya y la has soltado. Y... Bueno, es que yo ahí lo dejo y después ya que la gente habla lo que quiera. Sí, sí, no sea que la gente se aburra a la media hora y no nos los escuche más. ¿Sabes? Tú soltado 5 primeros minutos que lo escucha todo el mundo. Muy bien, pues como vamos a hablar de teatro, pues tenemos a Quique, que es un profesional del tema. Sí, y nos va a contar su experiencia como... Doy fe. Exacto, no, es un estupendo actor. Tenemos también con nosotros a Cucu Feto Flanders, que ya lo está escuchando ustedes. Sí, hola, buenas noches, soy Cucu Feto Flanders. Tío, serio. yo creo que es la característica... ¿Qué pasa? Sí, tío, ¿qué pasa, Mayra? El nombre lo dice todo. Bueno, pues nada. Bueno, pues la segunda parte del nombre no yo creo que no sobre se corresponde... Sobre todo la primera parte. Ah, vale. Pues la segunda no se corresponde a la realidad, ¿verdad? La parte de feto, digo yo, ¿no? No se corresponde. Gracias. Vaya nombre más estúpido que tiene la gente, coño. A ver, el señor Cucu no es difícil de mirar, pero le miramos con amor, vale. Bastante. Bueno, nos vamos a la parte femenina, que ya la vemos aquí interactuando. Tenemos a Mayra Alminar. Buenas noches a todos los oyentes podcastizos. Exacto. A los 250. Eso sí que es profesional. Exactamente. Y para terminar tenemos a Sara Black. Muy buenas noches a todos. Es nuestra voz moderada de la prudencia y tranquilidad, no como los demás. Oye, profesor, ¿me dejas presentarte? Black Velvet, claro. siempre he pensado que las autopresentaciones son así como un poco egocéntricas, sí, un poco, ¿no? Raro, sí. Vale, pues mira, aquí el profesor Balnadú es la cabeza pensante, un genio, un gran amigo y bueno, y el director de este programa. Bueno, esto pues luego te doy lo acordado. muchas gracias. Lleva la producción también, con mucho esmero. Ya sabes, el medio kilo de Triskis. Ya lo que se puede. es una cosa que no puede faltar en podcastito. Triskis. No. Amigos oyentes, yo es que querría mencionar, o sea, yo querría hacer una foto en general y explicar cómo es ahora mismo este estudio. Es una atmósfera particular, ¿verdad? O sea, no hagas una foto. Nosotros somos particulares. No hagas una foto, haz esto. Esto lo define todo. Esto no queda nada profesional. O sea, el ambiente con las velas es fantástico. Tenemos velas, tenemos... jarras de bols de Triskis, gusanitos, unas vistas excelentes. Y sí, exactamente, sin desvelar nuestra ubicación, exactamente, porque estamos en la calle número unas vistas excelentes. Se ve de todas maneras, una de las puertas de Madrid. Parecemos el club de ajedrez, o sea, Triskis, gusanitos, pero ¿qué es esto? ¿Que somos el club de ciencia o qué? No, mira, tenemos birra, tenemos farlo. No. Eres Flanders, ¿qué va a tener? Pero es verdad, soy Cucu Feto Flanders. Porque ante todo vamos acompañados de refresco de cola cero y agua. Para o sea, cuidar la línea. Esto... O sea, que estamos haciendo estos sobres. Vamos a centrar el tema, que esto se nos va de madre. Y si el otro día acabamos a las 2, hoy vamos a acabar, vaya a saber cuál. Bueno, pues como ya hemos dicho, el programa de hoy va sobre Madrid y el teatro. Y claro, esto da para muchos programas, así que vamos a tener que centrarnos. Yo creo que para empezar hoy, en vez de centrarnos de manera específica en algún tipo, pues no sé, en una obra de teatro, o en un autor, o en un teatro de Madrid, creo que podemos hablar todos sobre nuestras impresiones, sobre qué es lo que nos atrae hacia el teatro, qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, por qué nos gusta más que otro tipo de espectáculos o... Porque, por ejemplo, profesor, ¿a ti te gusta más el teatro o el cine? Clarísimamente el teatro. Mucho más que el cine. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves en el teatro que no ves en el cine? Pues yo, la verdad es que yo creo que el teatro es como más auténtico, es como más vivo. O sea, uno está... O sea, cuando uno va a una representación de teatro, cuando uno asiste, esa vez es única. O sea, es así, en el momento que estás es lo que ves, es lo que hay. Y ya no se repite más. O sea, se puede repetir, la función se va a repetir por la tarde o al día siguiente. Pero en el momento en el que tú estás allí, eso ya te lo llevas para ti. eso no lo va a ver nadie más que los que están presentes en la sala. Yo creo que eso es una diferencia, aparte de ya el contacto con el con los intérpretes es como más íntimo, ¿no? Más que en el cine. En el cine es todo como mucho más, tienen que contar mil veces, yo no digo, o sea, el cine también está bien, tiene sus otras ventajas, otras virtudes, pero en el teatro es la espontaneidad, es la viveza, es el, no sé. Es curioso, sí, porque además para los actores es exactamente lo mismo. Claro. Esa intimidad que tenemos con el público. Es verdad, esa intimidad que tenemos con el público. Ahí está. Los camerinos después, ¿no? Sí. Cuando te llevan las flores, las, sí, dedicatorias y tal. Ahí. No, pero cuando estás representando la obra, hay una comunión especial. Y esa función, claro, se hace mágica. Ahí hay magia de verdad. Sí. Porque además el cine es muy artificial. Sí, imagino. Sí, siento que la actuación no me interesaría nada. Es que no es actuación realmente. Es corta. Hombre, hay actuación, lo que es muy difícil. Porque además va repitiendo 300 veces lo mismo. Van cortando, va repitiendo, va cortando. Y a lo mejor en una sesión de 8 horas de trabajo es para un minuto de película. Sí, una entrada, una salida, 3 frases. Y realmente inviertes una cantidad de tiempo y es imposible que estés dentro del papel. En ese, con tantos cortes. Hombre, el cine tiene otras virtudes, no sé, de los juegos con la imagen o con el sonido, las diferentes tomas, diferentes, sí, posiciones. Y la espectacularidad. Otro tipo de lenguaje, la espectacularidad, lo sé, en el caso de los efectos especiales, en el caso de... Hombre, y también, y efectivamente, desde el punto de vista de los actores, el dinero. Bueno, también. Si alguien intenta, bueno, ser rico... El dinero está, bueno, si nos ponemos al nivel de Hollywood, pero en realidad... No, créeme, si quieres... se gana bastante dinero, incluso en el cine, se puede ganar bastante dinero en el cine español. Sí. Sí, sí, con las series tú ya puedes vivir de eso. Es muy difícil vivir del teatro. Las series se acercan al intérprete, al público, ¿no? O sea, uno va al teatro ahora y, por ejemplo, los que salen en series, pues enseguida todo el mundo los reconoce mucho mejor que uno que solo se dedique al teatro, ¿no? Y entonces eso da como más notoriedad, ¿no? Sí, o sea, digamos que de cara a la galería puedes decir que ya conoces a más gente, ¿no? O sea, te puede conocer más gente, pero también se acabas teniendo unos vicios especiales con el cine que no tienes con el teatro. No tiene nada que ver actuar en cine con actuar en teatro. Absolutamente la, nada. La gestualidad, claro. En cine todo es pequeño y en teatro todo tiene que ser a lo grande, ¿no? Efectivamente. La interpretación, sobre todo. Al actor generalmente... Y la proyección de la voz. En cine no se trabaja nada de eso. Bueno, claro. Sí. Claro, de hecho es que tienes un micrófono, tienes un micrófono al lado, en el cine. De veces. Claro, y tú vas hablando normal... Son perchas, ¿no? ¿O cómo lo llaman? Tienen una especie de micrófono en una barba, sí, y te lo enchufan. Sí. Entonces tú hasta puedes estar susurrando y eso se oye. Cosa que a lo mejor tú en el teatro el susurro lo tienes que fingir, porque tienes que hablar alto, porque tienes que pensar que la última persona de la última fila te tiene que oír. Y de hecho siempre acaba, cuando un actor de teatro hace cine, siempre está el problema de decir, coño, es que grita mucho, no hace falta gritar tanto. ¿No resulta sobreactuado? Siempre, porque es que tienes que sobreactuar un poquito. En el teatro siempre tienes que sobreactuar un poquito, porque te tiene que ver todo el mundo y te tiene que ver todo el mundo. Y en el cine es que hasta un mínimo parpadeo se ve. Sí, es otro tipo de... Es cosa diferente. Imagino que lo mismo pasa cuando un locutor de radio pasa a la televisión. Vocaliza mejor, igual no gesticula, no sabe, ¿no? El lenguaje bien con la televisión, con los telespectadores, igual no lo tiene en cuenta, pero sí que presta atención a su entonación y, sí, eso, y se valora eso, ¿no? Claro, en la radio, bueno, aquí trataremos de hacerlo, pero... La cosa influye mucho, claro, la entonación, la vocalización, que hay mucha... Yo... No se sé, está ¿cómo? Perdiendo en la... Sí, sí, bueno, no sé si sabes que yo escuché una vez que antes en Televisión Española, en Radio Televisión Española, bueno, cuando no había nada más que Radio Televisión Española, ya en épocas... La época del nodo ya casi, ¿no? Pues casi sí, sí. Bueno, yo recuerdo haber visto la carta de ajuste y no soy tan mayor. Bueno, sí, sí. No, pero yo me refiero, antes, por lo visto, había una especie de impuesto, entre comillas, que les ponían los directivos de Radio Televisión Española a los locutores y a los presentadores en general, cuando hablaban mal, decían algo incorrecto, vale, por supuesto, tacos o cosas así, antes no se decía. No, te podían castigar, o sea, duramente. Había como penalizaciones que creo que eran monetarias, incluso lo contó una vez alguien en una entrevista, no me acuerdo quién fue, diciendo que, pues eso, si decías alguna palabra incorrecta o alguna cosa mal, te hacían pagarlo con dinero, o sea, hasta que, claro, así la gente se... E incluso, otra cosa que se hacía, que, bueno, esto ya es opinable, a la gente con acentos, pues yo digo, con acento canario, con acento andaluz, se les hacía poner un acento neutro o... Bueno, guay, eso debía ser complicadísimo. Es complicadísimo, y de hecho ves a gente que entonces hablaba sin ningún tipo de acento y que hoy en día hay alguna que otra presentadora famosa que habla con un acentazo canario tremendo y en su momento sí. Era un perfecto castellano. Pero, o sea, eso, no, que... pero eso no está se mal. Se ha soltado la melena. ¿De quién se trata? No pues recuerdo. Es que no lo sé. Pero que tengas... no me acuerdo nada del nombre, pero es una... No sé si sigue. Yo hace mucho que no veo la tele. Es que aburre. Y entonces... pero vamos, sí, recuerdo que lo contaron de, en concreto de la mujer esta. El profesor Balnadú no ve la tele. Es como el hombre de negro, pero... A ver, esto... de, o sea, esto ahora... Y de hecho, desde que hay estas cosas como los podcasts y tal, es que ya, o sea... ¿Para qué vas a tragarte anuncios o para qué vas a tener que ir a una hora concreta cuando lo puedes hacer cuando quieras? Puedes elegir lo que quieres ver, lo que quieres gastar tu tiempo, digamos. Yo antes no sabía la programación de todas las emisiones de radio, ha habido así por haber, al minuto, y ahora no, porque realmente ahora voy al podcast y ahí está todo. No, o sea, a ver, coincide, a veces está bien oírlo en directo, pero no hay por qué. Lo que pasa es que es verdad que ahora el tema de los acentos ya da más igual, ¿no? Sí, ahora lo del tema de los acentos ya... Incluso yo creo que hasta el... Que se te vea reconocido de una zona y todo eso, se acepta, ¿no? Esto ya es opinable. Es curioso, yo personalmente opino que antes era, o sea, era otra manera de hablar, mucho más, no sé, más correcta, más... Es curioso porque yo conozco a un actor de teatro, hablando un poquito de esto. Sí, que hemos venido a hablar de teatro. ¿Soy yo o no? O sea, sí. Hemos venido a hablar de teatro. Que además tiene un acento catalán cerrado, él es de allí. Y claro, tenía un problema y es que, claro... ¿A qué te refieres, Quique? ¿Ya empezamos? Se llama Andreu, ha sido muy famoso por el musical de Hoy no me puedo levantar. Con el personaje de Chacas, pues... ¿Cuál era ese personaje? ¿El drogadicto que muere? No, pero no era él, era el rocker, era el heavy metal. Alerta de spoiler aquí. La obra no vale gran cosa. La obra es buenísima, o sea, la obra es realmente buenísima y yo la recomiendo. Eso es para si alguna vez quieren volver a invitarme ahí para allá. Yo soy un amante del musical y como musical me parece bueno. Esto no es muy debate, comercial es, y muy... Esto es polémica, ¿eh? Bueno, a lo que iba. Y aquí la opinión es libre. Este personaje, este actor en concreto, tenía un acento muy catalán y para conseguir que le diera más papeles, estuvo estudiando y estuvo trabajando duramente para quitarse ese acento catalán. Claro. Se lo hizo un castellano... O sea, se quitó el acento, o sea, realmente consiguió quitarse el acento y el primer trabajo que le dieron fue haciendo acento catalán. Fue bastante bueno, pero tiene toda la razón, como actor necesitas tener o poder manejar distintos registros de acentos, porque si no te cierras a ti mismo a muchos papeles. Claro. Si tu acento únicamente es catalán, solo puedes hacer papeles catalanes. O sea, sí, que jugando en tu contra, absolutamente. Y cuanto más versátil sea el actor, desde luego, mejor para él, mejor para la persona que lo contrate y es evidentemente, que es, o sea, es que necesitas quitarte acentos. Claro. Y luego ya los creas. O sea. Hablando de otro tema, habéis mencionado ahora lo de los musicales. Esto es curioso, a mí me parece un fenómeno curioso que de repente haya ya bastante gente, la verdad. Pero hace unos años empezó un poco el fenómeno este de los musicales en Madrid. Y continúa, continúa. Y continúa, y de hecho con mucha fuerza. O sea, sí. Es curioso estas como ciclos, ¿no? Que hay de, por ejemplo, con la Zarzuela, que tuvo un éxito fulgurante en Madrid durante muchísimos, bueno, siglos. Y luego... en los años 80 también, yo recuerdo que los ponían en televisión, las Zarzuelas. Sí, claro, pero ya yo me refiero a la Zarzuela a nivel de teatro. Ahora tenemos público. El teatro de la Zarzuela, que tiene Zarzuela. Tenemos, por ejemplo, los veranos en Madrid, se suele hacer ahí en sí, en los jardines Sabatini, creo que son. En los jardines Sabatini. Se hace siempre Zarzuela. De hecho, yo fui una vez de pequeño y era hasta con comida. O sea, era castizo. O sea, ibas allí y te pedías allí algo para comer y estabas ahí sentado con una mesa y tenías la Zarzuela al fondo en los jardines de Sabatini. O sea, que ese es el primer recuerdo casi que tienes tú del teatro o de cosas de... Bueno, la verdad es que no sé. Yo creo que el primer recuerdo es algunas obras de estas del colegio que se hacían y tal. ¿Y alguno recuerda así como anécdota? La primera obra que nos acordamos de cuando éramos pequeños y esas cosas, o... Yo es que realmente la primera... Sí, la primera obra que me viene a la cabeza es la típica que te llevan desde la guardería. ¿Y dónde está el mal? Y todo es por ahí yo señalaba al otro lado. Ah, o sea, un poco para putear, sí, bueno, ¿no? O sea... Sí, yo ya me daba cuenta que me estaban llevando engañada. Yo ya títeres, había ido... No, eran representaciones. ¿Dónde está aquí? No, tipo, ¿qué sería? ¿Algo de la bruja novata? ¿Alguna cosa de esta? Sí, luego sí que recuerdo... Sobre esa misma época haber ido a La Ratonera, ¿no? Que es muy típico. Hemos ido todos, sí, seguro. Sí, lo hemos visto todos. Esperemos que sea a una más antigua de... Que de no, era buena. No era, me hemos hablado antes fuera. A una de las últimas que se representó, que era con el triste. Que no, de lo era... de si te no hay paraíso. Ah, no sé ya sí, la pelirroja. No, terrible, ya. Terrible. No la llegué a ver yo esa. Me encantó. Pues que... Sí, yo... Estaba muy mal, yo la yo, es que igual que... Para mí fastidiaron la obra. Claro, es que igual que he dicho que... Haciendo amigos, ¿no? No, a ver, o sea, aquí... Bueno, ya ha dado bastante... Si no, igual, si, solo no, si esto solo lo escuchan 250 personas. Sería mala suerte que con 4 millones y pico de madrileños y 40 millones de españoles no se escuche, ya, pues sería mala suerte. No, pero bueno, que no se escuche. O sea, aquí no, pero es que lo que pasa es que hay actrices que se le da mejor el teatro y otros se le da mejor el cine y la televisión. Sí, ya. Y hay actores, digo, entre las comillas no se ven en la radio, ¿no? Pero bueno, las han sentido. Acaba de poner comillas... Que realmente no son tales, realmente no tienen a lo mejor ninguna formación, ni para cine ni para teatro. No, o sea, están por guapos. Que o sea, hay algunos que están por guapos. Eso es un tema bastante... Porque decora. Bastante polémico. Y que viene de antiguo, además. Sí, eran muy impostados o no, como se fue intentando... Sí, eso ha habido esto. Diferentes épocas. En el principio del 19, por lo visto, sí. Había ahí mucha... pues eso, había como... Bueno, por ejemplo, los artículos de Larra... Larra, que era un buen crítico de teatro de principios del 19, en la frase todos a Larra, pero vamos, en concreto en el teatro destacaba en la sí. crítica de teatro. el profe, pero cuéntalo tú, cuéntalo. Larra, suicidio, pistola que está en un cerro romántico. Yo, si queréis, os comento una cosa que decía Larra sobre la formación los actores, ¿no? Decía: nadie necesita hacer estudios más prolijos de la historia, del hombre y del corazón humano que un actor, pues ha de ponerse la máscara de todas las pasiones, la apariencia de todas las épocas. Nadie necesita tener mejor educación que un actor si ha de ser en las tablas modelo de ella. Defendía precisamente esto, la formación integral del actor, la importancia... Claro, de me has dejado sorprendidísimo, Sara. Está, o sea, te lo sabes... Estamos perdiendo la magia. Pues sí, o sea, criticaba precisamente eso, la falta de formación que veía él en muchos... Luego esto depende un poco, porque yo he leído otros críticos de la época, y bueno, hay opiniones para todos los gustos, pero vamos, él se quejaba un poco de la falta de formación, luego también pensar que, claro, la profesión de cómico, como decían entonces, para el verso, para el teatro, pues claro, era igual que los músicos, socialmente... no muy bien visto. O sea, era una cosa un poco rara, porque era como eran admirados, pero al mismo tiempo se les consideraba... Es que, además, se decía que vivían además como... En una época muy religiosa, pues como que vivían un poco fuera de ella, ¿sabes? O sea, una dimensión paralela. De las pasiones. Claro, sí, o sea, de la dimensión social, ¿no? De la moral de la época. Sí, en el límite de la moral, al margen. Prácticamente. Claro, esto es lo que pasaba con los... Gente músicos. De la farándula. Sí, tú podías tener, por ejemplo, Mozart, pues que era, ya ves, un compositor, bueno, me gusta el mejor de la historia. Uh-huh. Y en realidad para la gente noble que le contrataba era pues un sirviente, ¿no? Igual que el lacayo o cual, solo que este, en vez de limpiar los caballos, pues hacía música. Pues con esto era un poco lo mismo, ¿no? Esto, incluso era peor, era como la gente ahí de malvivir, que va en esa especie de troops, que van por ahí... Pues eso, era la farándula, ¿no? Esto de... Sí, además es que es el... Y además muy mujeriego, le importaba poco... O no, pero era la fama. La imagen. ¿No? Y otros vicios. Sí. Pues fíjate, la que tenían los actores en su día. ¿Nos puedes confirmar que esas famas siguen en la actualidad, tú como actor profesional? Llévanos de fiesta. Bueno, o sea... Yo sé que algo de cierto hay. Yo me he relacionado con gente de... No tanto de la parte que se ve en escena, sino conocido gente de técnicos y tal. Y ahí sí, yo creo que... Se lo pasan tetado. Sí, sí. Cuando sí. el río suena... No quiero dar detalles, pero sí. Hombre, tampoco es que se organice una comuna ahí, ¿sabes? O sea, lo que pasa que es verdad que cuando uno trabaja en este mundo, Pues hombre, se tiene que crear una proximidad entre los actores, que hay algunos que pueden llegar a ver, pensar, diciendo, estos están todos liados y todo ahí, y no es verdad, no es verdad tampoco. Casi todos, nada más. Pues yo no... Por desgracia te voy a decir que no es verdad. Pero yo no me quiero adelantar, pero ya veremos en la microobra quién está liado y quién no. Ahí lo dejo. Yo opino que las partes masculinas... O sea, me estás diciendo que hay una microobra. Al final. No, yo no he dicho nada. No, yo digo, los oyentes ya les anticipamos que durante este programa van a poder ustedes escuchar una microobra de teatro, así que permanezcan atentos. Metateatro, teatro dentro del teatro. Ahí está. Porque esto en el fondo no deja de ser un teatro, esto que hacemos. O sea, un microteatro. Eso es un tipo de teatro que además también podemos ver aquí en Madrid. Aquí en Madrid podemos ver todo tipo de teatros. Yo recuerdo, una amiga mía francesa me dijo, para mi cierta sorpresa, que además ella había vivido aquí un tiempo, y me dijo que había en Madrid más teatro que en París. Bueno, es que es alucinante, o sea... Creo que hay alrededor de unos 185, 190 teatros, y aparte de algunos... Es que el teatro pepinazo la escena teatral en Madrid, ¿no? En los últimos 10 años... Es alucinante. Y además puedes encontrar teatros de todo tipo, de improvisación. Podemos encontrar microteatros, que son obritas de 5 o 10 minutos, que además tú puedes llegar al bar, te tomas unas cañas, una copa, y dices, bueno, ahora voy a ver una obra. Es como ir a la estación de cercanías, te van anunciando los horarios y tú entras en la sala en la que Y tú que vas quieras. Diciendo a qué hora quieres ver y a qué hora quieres verlo. Y además tienes todo tipo de oferta, tienes oferta de humor, tienes oferta de efectivamente. Clásico. Es una experiencia diferente, muy bonita, porque realmente los actores representan para ti en una sala no más grande que un salón. Y la cercanía es mágica. Sí. Tienes esto de la catarsis del tomatazo. Ahí está, o sea, donde puedes explicar, donde tú puedes, el público puede directamente decir si te gusta o no te gusta. Y expresarlo a tomatazo limpio. Ahí está. Yo creo que allí va gente muy frustrada, porque yo me gusta mucho el teatro, pero no he acudido. O sea, yo creo que es gente que necesita descargar algún tipo de... Puede ser curiosa la experiencia pues de no, no lo encuentro, no lo entiendo. Y luego tenemos teatro de un nivel cultural importante, como por ejemplo el del Teatro de Cámara Chekhov, Sí. Ay, yo he estado en esa sala. Es espectacular, a mí me parece una cosa... Es una cosa... De hecho, estuvo a punto... Nosotros asistimos a una que amenazaba con ser la última representación porque perdían la financiación, no sé si de la Comunidad de Madrid. Estaban en problemas financieros muy serios, ¿no? Y al final parece, creo que más o menos lo han ido salvando, aunque yo creo que la frecuencia de interpretaciones ha bajado, han cambiado el local, pero, a ver, o sea... Profesor, ¿qué obra viste allí? Pues a ver, es que ahora mismo no recuerdo, pero fue... Veo que te ha marcado. Es que fue hace más de 2 años. No, es Yo estuve viendo allí El sueño de una noche de verano y puede ser que hiciera entre 5 y 8 años. Yo hace 2 años de esto. ¿Y qué tipo de obras os suelen gustar o qué tipo de teatro os gusta ir? ¿O es un poquito en función de vuestros estados de ánimo y esas cosas? Porque yo me reconozco a mí mismo que soy de comedia. Un momentito antes de contestar a tu pregunta. Yo animo a los oyentes allá donde estén que vayan a ver el Teatro de Cámara Chekhov, porque lo merecen. Y que conste que no nos pagan publicidad ni nada, pobre. Ahí queda eso. Pero aceptamos empanadas, tortillas, lo que quieras. Con que le den al me gusta y escuchen ahí. Entonces, ahora, volvemos con tu pregunta. A ver, y dentro del teatro de comedia, ¿qué es lo último que has visto? Pues lo último que he visto, yo creo que se llamaba No te vistas para cenar, muy muy divertida. La verdad es que sí, se la vi este verano. Yo es que voy poco al teatro. Yo es que tengo que reconocer que me encanta y como me encanta voy poco al teatro. Y no, pero mira, me voy a explicar. Yo creo que no es verdad. No, no es explicable porque hoy en día hay ofertas continuas. No, pero me voy a explicar. Yo voy poco al teatro y me encanta. ¿Y por qué? Y si te encanta, ¿por qué vas poco al teatro? ¿Por qué? Porque lo habéis dicho, es la magia. Yo me acuerdo cuando era pequeño y empecé a ir al cine, cuando me empezaron a dejar mis padres a ir al cine cuando era pequeño, tendría 22, 23 años. No, broma. Que pues a mí me gustaba mucho la magia del cine. Iba con mis amigos, ibas una vez cada X tiempo. Veías aquí los trailers, el anuncio, el típico de Movie Record. Muy bien, entonces me gustaba mucho. Entonces me gustaba esa magia, pero empecé a ir mucho. Porque ya lo típico, el fin de semana, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al cine. Y ya para mí el cine se convirtió en una rutina y para mí perdió esa magia. Entonces a mí con el teatro sí que me pasa que sí que tengo esa magia. O sea, de primero, del hecho de que los teatros a mí me gusta ese ambiente de teatro. Viejos los teatros suelen ser aquí en Madrid, viejos. Es que se ha perdido en el cine mucho. Ay, que verdad que se ha perdido. Pues entonces, se han cerrado en las salas antiguas. Claro, pero yo con el teatro, pues pena. Exactamente. A mí lo que me está pasando es que yo sí que noto esa magia. Pues eso, te encanta quedar, es un buen plan. Pero vas en los minutos previos, ¿qué tal? ¿Cómo estará? Te sientan en esa butaca, lo ves todo muy viejecillo, así. Todo, ves un escenario ahí medio puesto. Bueno, siempre es así, ¿no? Y te parece, pero... no, me parece muy mágico. Entonces, lo que no quiero es ir mucho, mucho, mucho y que ya se me convierta en una rutina. Entonces, por eso yo... me he explicado, o sea, es la explicación de por qué me gusta mucho y me gusta ir poco. Pero bueno, la contesta la pregunta de la última que he visto, no te vistas para cerrar. Pero sí que he visto varias comedias este año, yo creo que son muy divertidas. A mí me ha parecido una excusa un poco barata, pero sí, yo compramos no la excusa. Tampoco, ¿eh? No, no, bueno, pues ya está. Es como lo que decía, preguntaban de la gente, o sea, en una tertulia de cine o ahí también en otro podcast, que no recuerdo cuál es, si no lo diría. Hablaban de lo de que el cine, que claro, que es que hay gente que se queja de que es caro y no sé qué. Entonces la gente que defendía el cine decía que bueno, que no, que en realidad no, el cine no es caro, porque fíjense que ir a tomar copas pues te viene a salir lo mismo, ¿no? O más caro, de hecho. Y sí, en el fondo tienen razón, o sea, no es tan caro, igual que el teatro, pues tampoco es tan caro, incluso que cueste más que el cine. Por regla general también hay de todo, ¿no? Pero la cosa es que, claro, el cine... han subido el precio muchísimo, o sea, ha tenido una inflación bastante grande, porque vamos, vosotros habéis ido al cine por 500 pesetas, igual que yo. El problema del cine no es el cine. Y bueno, si le preguntas ya a nuestros padres... Los abuelos que iban a ver tres películas por la tarde... Pero el problema yo creo que son las palomitas, no es el cine, sinceramente, casi. Las palomitas es un horror, que se debería antes de... Vamos. No son ocho pavos, un bol aquí de palomitas que puedes nadar en él. Pero bueno, la cuestión que digo, o sea, es que encima te han empeorado la sala de cine, porque ahora es mucho menos romántica, además las pantallas se han empequeñecido. Y luego se ha hecho ahí como un producto ahí de consumo, o sea, hay su... Están los cines estos, pues no sé, de arte y ensayo, de versión original. Bueno, yo siempre he ido a Renoir y Golem y están estupendos. Claro, ese tipo y de... Y es un cine que no es tan comercial en principio. Son directores que ya conoces y vas a ver una película sabiendo que va a ser buena. Claro. Que esos, no sé, 6, 9 euros, lo que sea, te van a merecer la pena. Como en el teatro, solo que no están representando para ti, no tienes esa magia del instante. Bueno, sí, pero esa es la opción buena del cine hoy en día. Pero el cine comercial, digamos, es que claro, se ha empeorado de nivel... Es que hay películas que, en fin, o sea... Pero el teatro también ocurre. No todo el teatro es bueno, hay mucho teatro claro, comercial que no vale nada, mucha comedia vodevil barata. Pues son buenísimas. He asistido, buenísimas. No es verdad. Las vodevil, vamos. A ver, hay buenos actores detrás, pero muchas veces los textos son un poco sí, pero yo creo que por ejemplo, alguna sí que piensas. ¿Ah, sí? ¿Alguna que tú pienses así que es? Yo hace poco la verdad es que fui sin pagar, no hubiera pagado por ello. Fui a ver Una boda feliz, que es una obra... Pero si es fantástica, si es una genialidad. Pues a mí genialidad no me parece, es el habitual conflicto. De hecho, ni siquiera tiene mucho sentido el conflicto que se da en la pareja. No, yo me me reí. Porque el protagonista tiene mucho, es muy carismático y muy gracioso. Agustín y aunque le dieras a leer la guía telefónica, claro, bueno, el hombre tendría mucha chispa. ¿Qué objetivo tenías tú cuando veías a La boda feliz? Ser feliz, ¿no? Pasártelo bien, pasar un buen rato, reírte muchísimo, no me digas que no reír. Vamos, yo del teatro espero que me emocione. Quique, apóyame. Tú esperas que te emocione el teatro. Pues sí. Y bueno, que me toque, o que me haga reír, pero con inteligencia, pero me parece muy barato. Bueno, quizás es mi forma de ver las cosas, que no me gusta el humor. Pero eso ya es el gusto de cada Pero vez. Claro, o pues sea, nada, tienes, yo aquí lo bueno que tiene Madrid es que tienes de todo. O sea, tienes desde obras donde te van a, tratan de llegarte al corazón, obras que tratan de hacerte pensar, obras originales que nunca lo miraría si te llamaría la atención y dices tú, ostras, ¿y esto qué es? Yo, de hecho, recuerdo una obra que no sé si Cucufleto se acordará de él. O no sé si llegó a verla, creo que no llegaste a verla. Yo, en un cumpleaños, o sea, me acuerdo que invité a mis amigos a ver una obra que se llamaba Los miércoles no existen. Me acuerdo que era en un teatro que se llama York de Sol. Que es que además tú vas... Sí, es una sala pequeña. Claro, sí, tú entras y parece que de entrada que vas a entrar a un garaje. La gente me miraba diciendo, Quique, ¿dónde nos estás llevando? ¿Es una sala en Embajadores? Está por Quevedo. Ah, no, pues no. Yo, pero conozco gente que va a esa sala, la alquila claro, para dar clases. Claro, claro. No, no, pega así. Luego lo que es la sala de teatro es bastante, bastante grande. O sea, te caben ahí, yo creo que caben 200 personas ahí perfectamente. Sí. Pero. No. Delgadillo, sí. También es está como nosotros, 160 o 130, o sea, 75. No, pero tanto triste, había que guardarlo en algún sitio. Recuerdo una obra súper original. Y además es que es el típico que por el boca a boca todo el mundo empieza a ver, era para cuatro semanas. Y luego poco a poco se convirtieron en 6, en 8, porque todo el mundo por el boca a boca iba llamando a la gente. De hecho, llegó un momento que ellos mismos ya reconocían que es que tenían otra obra y era en plan de a ver qué hacemos, y le pusieron en otra sala más pequeña la obra nueva para que esta siguiera en cartelera. Pasa con la ratonera en Londres, ¿no? Es un eterno representar durante años y años y años. Ahora mismo esta obra está en el Teatro Lara. Mi única crítica es que se representa solo a las 11 de la noche. Para muy los que tarde, somos, ¿no? Me claro. Muy tarde para ir al teatro. Ahí está. Esa es la única. Mucha pereza. Ahí está. ¿Y qué tipo de obra es? Es. ¿Qué género? Es una. No me atrevería a decir si es comedia. Porque no es exactamente comedia. Es una obra costumbrista de. Donde además lo bueno que tiene es que. Tú entras y vas viendo diferentes flashbacks. No tiene un hilo conductor, pero luego ves que esos trocitos que al principio parece que son sketch, que tú al principio dices, ¿y esto qué es? Luego todo encaja. Es verdad. Y sale una obra increíble, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención. Y de hecho creo que van a hacerla al cine, yo no sé cómo lo van a hacer, porque van a perder magia, esa magia que estamos todos diciendo. Y ahora, pues no tengo ni idea de cómo lo van a hacer. Yo quiero hacerlo también tipo musical. Y no sé cómo será. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que Madrid es un sitio donde el teatro ha cogido siempre desde antiguo. Ha habido un ambiente importante de teatro. Hemos tenido, bueno, el siglo de oro. O sea, que imaginaos. ¿Cómo sería la época aquella, ¿no? Con estos autores, con Quevedo, con Lope de Vega, con Góngora. Aquello debía ser tremendo. O sea. Además, ¿cómo ha evolucionado el teatro, verdad? ¿Cómo ha evolucionado el teatro desde entonces hasta ahora? Es que eso no lo valoramos, pero tenemos la suerte de estar en un país, o de pertenecer a un país, en el que, bueno, yo diría que es una de los, en cuanto a temas de teatro en concreto, y literatura en general, pero en teatro en concreto, es, vamos, de lo mejorcito del mundo. O sea, hemos tenido grandes, grandes, grandes dramaturgos y grandes autores a lo largo prácticamente de toda la historia. No solamente el siglo de oro, sino el siglo XIX también, y en el XX hemos tenido grandes autores y grandes artistas también. No tengas miedo en decir incluso el mejor. Por ejemplo, la mejor actriz que ha habido nunca es española, ¿no? María Guerrero. Yo creo que podemos estar de acuerdo en eso, en papeles que ha representado... Hombre, ninguno estuvimos para verla actuar. Bueno, también por lo está que hemos de podido... Sarah Bernhardt también. Decían que mejor, incluso María Guerrero, por ejemplo, comentaba, ¿no? Que unos 3.000 papeles, imagínate, que es imposible. Sí, no. Y las otras, lo lógico en una carrera es son cuántos tienen, 200. Hemos tenido grandes artistas y, bueno, y el teatro español es, bueno, pues no sé, junto con el inglés y el francés y el italiano. Yo me atrevería a decir que es lo mejor del mundo, vamos. Por lo menos nuestro teatro es el teatro clásico del siglo de oro, el más ingenioso, y de hecho ha sido muy imitado el teatro francés, parece que no, pero muchísimas obras españolas están imitadas en siglos posteriores, copian los temas de los autores del siglo de oro. Bueno, y como tenemos, hemos creado dos grandes mitos en la literatura española, que es el mito de Don Juan y, bueno, el Quijote, ¿no? O sea, que son dos personajes ya icónicos que ya se salen de lo que es simplemente el teatro o la novela, y ya son iconos universales, pues igual que Drácula, ¿no? Que son Don Juan y Drácula son los más... Sí, Don Juan Tenorio y Drácula... Los iconos más universales. Y Drácula, que era una especie de Don Juan Tenorio de ultratumba. En realidad, sí. sea, realmente hemos creado el icono más conocido en el mundo, ¿no? En toda la historia del arte en general. Bueno, los ingleses hablan de Shakespeare. Bueno, no está mal ese, ¿no? No, por supuesto. Ni siquiera se sabe si era una única persona. Shakespeare. Y Shakespeare, si no es el mejor, luego es uno de los dos mejores autores de teatro de la historia. Es un auténtico genio. Las obras de Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, impresionantes. O sea, yo creo que el conjunto de los autores españoles es tan bueno como Shakespeare, pero individualmente una única persona que haya producido con tanta calidad, pues no sé, a lo mejor Lope de Vega. Pero Shakespeare, yo me inclinaría un poco más por Shakespeare incluso. No lo sé, es discutible. Hombre, yo creo que nos toca la fibra sensible española, lo de Lope de Vega, pero yo también tiraría por Shakespeare, ¿eh? Hombre, Lope también tiene, o sea, lo que pasa es que claro, es más, a lo mejor lo que nos pasa es que lo vemos desde nuestro punto de vista así español, ¿no? Que como tienen ese gracejo y tienen esa cosa así tan nuestra, que a nosotros nos parece, a lo mejor como estamos un poco acostumbrados a denostar lo nuestro, cuando no, ¿por qué? Porque vamos, pocos países en el mundo que tengan la historia que tenemos nosotros y que tengan. Pero la profundidad de los personajes de Shakespeare. Sí, pero es que yo creo que los de Lope también son profundos, lo que pasa que sí, es una profundidad más a la española, ¿no? Y la época de Lope de Vega, Quevedo, Góngora tuvo que ser espectacular, ¿no? Entre ellos. Un momentito, para terminar con lo de antes, es como lo de Cervantes cuando acaba el Quijote. O sea, ahí es la expresión pura de lo que es el carácter español, o más en concreto castellano, ¿no? Es decir, cuando muere Don Quijote, dice una cosa muy a la francesa de entonces no sé qué abrazó las líderes de no sé qué y luego dice o sea, que se murió. Así. Yo creo que era muy castellano, una salida a ver las cosas del claro, al pan pan y al vino, esas, vino. Claro, ese al pan pan y al vino, esa especie de sequedad. Somos un poco áridos. Sí, la gente del interior. No, y los españoles, es que tenemos una fama así como de... Directo, sí. Como de gracioso. No, más que lo contrario, ¿no? Lo típico del francés frívolo ahí con sus colorines y sus puntillitas, parece que ahora somos nosotros, ¿no? Te preguntan, bueno, y no, en realidad el español siempre ha sido leal, tranquilo, serio, ¿no? Tradicionalmente ha sido un tío... Un señor vestido de negro. Un señor más bien adusto, seco. La corte de los austrias eran todos ahí unos... Austero, vestido de, o sea, nada amigo del... Claro. Del, o sea, de pero siempre se nos ha... Siempre se nos tacha de como los graciosos. Claro, los el latinos, folclore, ¿no? O sea, ¿sí? Siempre quizá un poco cogiendo las raíces andaluzas para ver... Claro, bueno, no, pero yo pienso más bien cuando vives en el extranjero lo que sientes es que igual eres más empático que el resto. Igual eres el vecino que sí que ayuda, la persona que sí que te presta algo, que va a una reunión y lleva algún detalle... Entonces, claro, sí, igual eres... Son general los mediterráneos. Exacto, ¿no? El que más se acerca, el que más ayuda, el que más colabora, el que más se apunta a todo. Pero con la distancia también, ¿no? Yo creo que en el carácter así español hay como una doblez, ¿no? Es como, somos como el aparentemente muy gracioso, o sea, muy alegre o muy tal, pero luego tenemos como un interior así un poco melancólico, seco, que es difícil de percibir para los extranjeros, pero que es así. Y yo creo que en esto nos parecemos mucho a los rusos, curiosamente. Que cuando celebran lo dan todo y luego se mueren, pero en el fondo se están muriendo de pena. Yo esto lo he hablado con algún ruso. Me gusta mucho cómo festeja la gente del este. Me gusta mucho su música, sí. La música rusa se parece a la española. Claro. Pero es muy sentimental. Es como alegre, pero triste al mismo tiempo. Claro, igual que la nuestra. Es un poco eso, ¿no? Sí. Entonces, nos ven así como el graciosillo de Europa, pero no. O sea, de hecho, de toda la vida los franceses han sido los de la pompa, los del lujo, los del derroche, los de la corte de Luis XIV, los tira, vamos. Y nosotros éramos los de negro. No, pero también nosotros nos hemos sabido reírnos de nosotros mismos. Eso está claro. Sí. Y nos metemos además mucho con nosotros. Claro, entonces por eso yo creo que ahí esa profundidad la tenemos, pero es una profundidad envuelta en como más alegría que parece que se pierde esa profundidad, pero... Quizá en el teatro eso se marca, ¿no? Porque sí, se mete mucho humor en situaciones muy trágicas. Ahí está. La tragicomedia, ¿no? O sea que... A mí es lo que más me gusta. Bueno, a mí me gusta el humor negro. Cuanto más negro, mejor. Y la verdad es que me han gustado obras de teatro que mezclaban en el fondo temas muy escabrosos con humor. Mira, bueno, que es por ejemplo Celestina. Claro. Bueno, a mí me parece muy sórdida. Es como, bueno, me claro. recuerdo ahora cuando, esto es, no es teatro, es cine, cuando vi Fiebre del Sábado Noche, que se supone que es una película festiva y tal. Son temáticas que parecen como muy frívolas y en el fondo son muy sórdidas. Claro. Y tratan temas así muy oscuros. Pues sí, es. Yo creo que hay mucho que hablar de este tipo de historias. Pero vamos, vemos que la historia del teatro está ligada especialmente a Madrid, aparte de otros sitios, por supuesto. Y bueno, tenemos el Corral de Comedias de Almagro. Y esta es una cosa que quería comentar también. Porque en Londres sigue estando, si no, yo no debo verlo porque la verdad es que... Pero está reconstruido, realmente no es el teatro original. No, está reconstruido. No, el Globe Theater, este sí, es este que va antes, se supone que... Creo que es una reconstrucción. Sí, sí, es una reconstrucción. Y súper moderna. Estuve yo el verano pasado. No llega a entrar nunca, pasa por ahí. Yo sí que pude entrar el verano pasado, merece la pena, pero sí es una reconstrucción. O sea, que realmente el de Almagro es el que es verdaderamente auténtico, genuino, ¿no? Pero auténticas corral de corrales de comedias corral en de España que quedan en Alcalá de Henares, yo creo que hay alguna. Puede ser, sí. Sí, sí, sí, creo que sí. Sí, estoy casi convencida sí. que hay un festival de teatro clásico en Alcalá bastante importante. Sí. Y en Almagro. Si hay algún oyente de Alcalá, pues si nos lo puede aclarar. Y luego el de Almagro es famoso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que yo soy de la opinión que se debería de hacer una reconstrucción mismo de un teatro, de un corral de comedia y en Madrid y hacer ahí pues las obras del siglo de oro y publicitarlo como una cosa muy de Madrid. O sea, yo veo que en Madrid durante toda la historia se ha desarrollado el teatro, pero no parece que nadie tome la cosa de vender eso como algo de Madrid, ¿no? No son obras fáciles en realidad. No, pero ya no solamente obras clásicas, sino cualquier tipo de obra, pero quiero decir, usar eso como gancho publicitario de Madrid, ¿no? Que es que de todas maneras también tener en cuenta un poco fomentar, o sea, yo creo que la cosa existe culturalmente en Madrid, esta afición al teatro, esta diversidad de teatro que estamos hablando, incluso esta tradición histórica tan importante, y sin embargo así a primera nadie identifica a primera vista a Madrid con teatro, ¿no? O sea, debería de crearse en el turista o en la persona en general, debería asociarse, de intentar asociarse las dos cosas. Pero sí que porque si pones, que pones teatro en el siglo de oro y lo pones ahora, yo tendría éxito. Claro. Es que bueno, el teatro evoluciona mucho, ¿eh? Existe la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Sí. Y ahí está. La ¿no? sala está llena, ¿eh? Bueno. Yo estuve la ¿cuántas? Otro día, sí. El verso no es fácil. Sí, pero hay no, una, estuvimos hay el otro muy día. Ágil, muy inteligente. Pero hay una, pero no, pero no hay una sala, sí. El clásico, ¿no? Cuando fuimos al teatro clásico nos esperábamos algo más justo, ¿no? Y al final, bueno, sí que tenían algún chiscarrillo, guiñaban al público, eran los típicos. Pero sí, sí, no, era muy bueno. Ver, es una cosa que clásico, sí que ¿no? se puede recomendar, realmente lo disfrutamos mucho. Por ejemplo, lo que comentabas antes, en la zona de Atocha, yo sí que he ido a un par de sitios, por la parte de Reina Sofía, recuerdo que era cerca de alguna calle, por allí. Fuimos a un patio de vecinos, al estilo de las antiguas corralas. Uh-huh. Presentaron. Bueno, esto lo vimos en Praga, está lo de la, en la casa de Kafka, ¿no? Allí al lado. En sí, la, efectivamente, allí tienen un. Tenían teatro allá en el escenario libre enorme. Kafka, ¿no? Lo que pasa es que es muy turístico, así que no lo bueno, recomendaría, sí. Pero bueno, sí, es un. ¿Llegasteis a ver alguna obra allí? Hombre, es que era en checo. No, pero oye, a veces sí que puedes ver. Alemán, no, yo allí alemán, recomiendo el Teatro de Sombras. Teatro de Sombras también, es lo más famoso de sí. De Praga. Con... ¿Y es un teatro muy realista o es un teatro muy...? Teatro, ¿no? Es que antes, el teatro ha tenido siempre una evolución, ¿no? O sea, empezamos... Antes el teatro era muy de farsa, en el que iban todo muy rimbombante. De... Bueno, empezaría con los bufones, ¿no? Bueno, claro. Sí, yo esto debería... Con los populares, ¿no? Claro, no sé, porque realmente empieza... Hay cofradías religiosas, dicen vamos a intentar extender el evangelio, la palabra, y vamos a... asociarnos, digamos, vamos a tener a nuestro cargo a compañías teatrales y podríamos retroceder hasta la época romana, claro que sí, pero bueno, la cosa claro, es cómo consiguen supuesto, esa fama de juristas, digamos, cuando vienen de lo que vienen al final. El no, teatro en de la Cruz viene por seria, la parroquia de la Cruz, la cofradía y el príncipe igual, y entonces todo viene de... En Grecia era una cosa muy seria, era sí, una sí. cosa casi religiosa o... Era un acto social, es que, y bueno, de hecho se prohibía la interpretación de las mujeres. Es el vehículo, ¿no? Para transmitir esa palabra y es muy importante. Siempre ha sido algo importante en la sociedad, en la civilización mediterránea, cuanto menos, y occidental. y también en el Oriente, ¿no? ¿En qué momento cambió el concepto ese de teatro como algo realmente muy serio, algo ya que era como... Pues hombre, yo me imagino que a lo largo del Imperio Romano la cosa seguiría... Hombre, todo ha tenido su evolución, o sea, incluso, ya te digo, irá todo un poco, más que nada era informativo. Sí, la Edad Media sobre todo era para educar al pueblo que no... Y para decirle qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho, había veces que un narrador te contaba la historia entera. Nada más empezar te contaba toda la historia. Y luego ya dejaban que la gente lo representara. Porque lo que querían era simplemente que te enteraras. Y luego ya pues se podían mofar de alguien o querían instruirte en algo o querían meterse contra el emperador que estaba en claro, la labor de los juglares era esa, ¿no? Difundir las noticias, a la vez entretener y a la vez pues criticar en cierto modo, ¿no? O bueno, orientar un poco, a leccionar y además está muy relacionado con la creación de mitos, igual que en el teatro griego, ¿no? O sea, los mitos, pues yo que sé, el cantar del mío Cid, pues el Cid pasa de un personaje real, histórico. Al final se crea todo un mito con cosas que luego no son ciertas. Es el clásico teléfono escacharrado. Claro, sí, es eso, sí. Como el del chiste, ¿no? Que dice, la cadena de mando de una vez que empieza. Pues, la tradición oral pues tiene esas deformaciones, ¿no? Al final. Claro, pero ahí está la gracia. O sea, pero eso en el fondo está bien, porque yo siempre lo pienso. Siempre que hay un mito, hay algo de realidad. O sea, entonces, cualquier... Vamos, de hecho, los libros estos de Robert... Yo he leído los libros de Robert Graves, el autor inglés este que vivía en Mallorca. Y ahí habla sobre los mitos griegos y al final, o sea, lo que haces es escarbar a ver la realidad del mito. O sea, detrás del mito hay una realidad. Siempre. Y además te explica un poco la evolución de la historia griega con la evolución de los mitos, ¿no? Y frases que se han quedado en la historia también dentro del teatro, como lo de mucha mierda, que como los oyentes sabrán, se dedicaba porque antes era porque, claro, todo el mundo iba al teatro, iban en carruajes, en caballos, y entonces, claro, decirte mucha mierda era el rastro que te dejaba todos los caballos. Que fuera mucha gente. Claro, y eso implicaba que iba a ir mucha gente, ¿no? Entonces, de ahí viene la famosa expresión de mucha mierda. Lo de la mala suerte que da el amarillo es por Molière, que murió en escena y estaba sentado sobre una silla forrada de terciopelo amarillo. Ahí lo tenemos. Pero la silla se puede ver en la Comédie Française en París. La tienen a la entrada, puedes ver la ciudad donde murió Molière y era de amarillo. También se dice rómpete una pierna, ¿no? Aparte de lo de mucha mierda, pero... Rómpete una pierna, sabemos... Yo no, a mí no me mires, eso no me lo sé. Bueno, intentaré averiguar a qué no, se refiere. Y incluso tenemos aquí a nuestros oyentes, ¿cómo se llamaban? A los que le dedicamos misterio, Churruca. Anónimo. Y Anónimo, hombre, Anónimo. Anónimo, tú que hiciste tantas obras de teatro durante siglos y siglos. Y poemarios, varios. Si sabes de dónde viene la expresión de rómpete una pierna, pues. Lo miraremos. Llámanos. O envíanos algo, o sea, en el Facebook nos puedes hacer, o en el... Sí, de hecho vamos a aprovechar para hacer publicidad a nuestro Facebook recién creado, de podcastito, y por favor, dándole a me gusta, todas estas cosas, en fin. Para así no le dan postura, tampoco se mueve nadie. Aquí lo importante es que escuchen nuestro programa. Bueno, yo quería hacer mención un poco a lo que comentábamos de cómo ha cambiado el ambiente en el que se ven las obras de teatro del pasado al día de hoy. O sea... En aquel tiempo era una experiencia sensorial, pero en el sentido más negativo, porque... Sí. Otra de las anécdotas de la red es esa, que por lo visto allá por sus tiempos, en el principio del 19, parece ser que la gente hacía sus necesidades en los pasillos del teatro, cosa que yo es que no consigo explicarme. O sea, vale que no, pues en fin, no habría baños y tal, o aseos. Incluso la iluminación era muy pobre, era con candiles de aceite... Y estos chorreaban sobre el propio público. Sí, el olor también. Con lo cual, aquello era una peste, me imagino. Joder, que... Y había que pagar para ir ahí, o sea, te meando en los caballos, tú pisabas. Eso estaría bien, que volviesen a poner alguna representación. Yo siempre lo pienso con las óperas de Mozart. Pero entero, que tengas la mierda de los caballos. Hombre, eso no. me refería más bien a lo de las velas. Venga, va a llamarme. Hombre, yo tengo que decirte una cosa. El otro, hubo una vez que fui a ver El nombre de la rosa, que representado aquí en Madrid. Sí, en teatro. Sí, sí. Y además me encantó porque el acomodador iba vestido de monje, todo el mundo iba vestido de monje, y estaba todo ambientado y olía el teatro a incienso. Interesante. Qué agradable. Dicen que el olor este, los botafumeiros, el incienso, era para tapar la peste que expedía la gente. Sí. No es de extrañar, o sea, hombre, acabamos imagínate. De hablarlo de mucha mierda, o sea, imagínate lo que puede ser eso, o sea... La gente hacía un montón de... O sea, es tremendo que la Edad Media, en las etapas del Camino de Santiago, me parece recordar que hacían 50 kilómetros al día. O sea, claro, en Edad Media, que no tenían ni, vamos, ni zapatillas último modelo, ni botas de montaña. Y sin ducharse. Nadie era amigo del jabón. Es que lo de... Solo si llovías, lavabas. Claro, o podías ir andando, podías ir en caballo, porque lo de la bicicleta no existía. Sí, pero vamos, lo más común sería andando. El tándem tampoco. Y madre mía, cómo degeneraba este. Bueno... A mí lo que me encanta la es cuando... La roña abriga. Lo que me encanta es cuando lees noticias antiguas, ¿no? De la época del Madrid de Larra, del teatro, y ponía... Yo que sé, que se colaba un perro en escena, no había forma de echarlo, lloraba un niño, tenían que interrumpir la representación. Luego estaban los espontáneos que salían gritando ahí de repente lo que fuera, y estropeaban la... O incluso decía algo los cuando, pues en alguna situación de la escena... La gente respondía. Ah, hay una anécdota. No sé qué, vete. Sí, era un teatro, estaba, no sé qué problema tenía, ¿no? Había goteras. Entonces, en un momento en la escena decía el actor, bueno, menos mal que paró de llover. Y claro, el otro aguantando la gotera en el público dijo, no, aquí no, oiga, será allí. Entonces, claro. Eso creo también que debería de, porque ahora parece como, eso pasa en general en todos los espectáculos, así. Donde está interacción directa con el público, ¿no? Que la gente aplaude a todo. Ya no hay un criterio... O sea, a mí lo que me gustaría es que la gente de verdad opinase... O sea, para, lo que pasa es que, claro, para opinar hay que entender. Pero, ¿qué decir? Bueno, que la gente... Bueno... Bueno, acabas de hablar de la catarsis del tomatazo, claro, o sea... Sí, pero... Pero siempre lo ha habido, ¿no? Siempre ha habido incluso, alguien incluso aunque más, no, incluso aunque no entiendas, ¿de acuerdo? No, es verdad, joder, tú y yo hablamos de los demás, oye, que se caiga, no, que se muera, que narices, hombre. No se me malinterprete. A la hoguera con ellos. Y votar igual, los que sepamos quién tiene que ganar aquí. No mostrar. Tienen hijos castrados aquí en la mitad. Acabamos de llegar a un tema delicado. El nombre del padre es necesario. Temas malvados, no. Políticos no, que esa gente ya sabes lo que decía Woody Allen, que tiene menos principios que un corruptor de menores. No, pero volviendo a lo que comentabas, ¿no? Es necesario sí. Que la gente opine. Bueno, incluso sin criterio, oye, mira, esto tenía es una cuestión... su criterio y la pero gente ya se opina. Esto es una cuestión de gusto, al final, sí. O sea, si no te gusta, dilo, hombre, no aplaudáis así porque sí, porque vais al teatro, hombre. Pero si te parece que lo han hecho mal, pues no se aplaude, incluso se abuchea. Ojo, es que... Yo, tú eres muy duro. Tú eres muy duro, claro. Es que todo, a mí me da la sensación de que hay como un poco ahí de artificial. O sea, es como... Sí, puede ser. Que tienes que aplaudir porque sí. Es que has pagado, entonces, es que te dolería abuchear, ¿no? O sea, es que has pagado 20 euros. No, lo que te abuchea es que no te... Lo que te duele es que has pagado 20 euros y no te gusta eso. Y encima tienes que aplaudir. Yo me acuerdo una vez... Mira, yo me acuerdo una vez que fui a una obra de teatro, encima me plantaron en primera fila, y en una obra de teatro que salieron 5 mujeres haciendo monólogos y poniendo a parir a los hombres. Y yo en primera fila teniendo que sonreír, ¿sabes? Nos estaban ¿De qué obra se trataba? Confesiones de mujeres de 30 años. No sé, o yo qué sé, de estas que hay ahora que no pasa nada, claro, que si haces al revés te encascan, pero vamos, que no pasa nada, ¿sabes? Que, o sea, yo aquí como... ¿Cuánta razón tiene Cucupeto? Yo aquí como un hombre aquí aguantando como te están diciendo de todo y encima sonriendo jiji, jaja, juju. Creo que este es un momento para mandar un saludo a una buena amiga, ya sabe quién es, ¿no? Estaban... Yo no estaba, pero me lo contaste, es como anécdota, ¿no? Y era estaban haciendo monólogos sobre los policías. Ah, los policías, sí, y hay algún policía en la sala, levantan 6, 8, ¿cuántos eran? Un montón, ¿no? El hombre debió poner una cara. Claro, pues imaginaros cómo me sentí yo, o sea, apago, me insultan y encima tengo que aplaudir, ¿sabes? O sea, sí. Yo ya me he sentido de decir, pero esto tiene razón, tiene razón, más, ¿no? Hay cosas de estas que no tienes que aplaudir. Yo lo que me refiero, a mí lo que me da un poco de pena es como que, es todo como un poco así, sí, superficial y forta. No, o sea, parece como que se pone en obra de teatro, además que las tienen que andar, se tiene que sostener mucho ahí con subvenciones, y es un poco triste como que para que haya teatro tenga que haber subvenciones, porque si no, no son posibles de hacer porque no da el dinero. Sí, o sea que... Hombre, hay... Te traduzco, profesor, a lo mejor lo que quieres decir es que no porque sea teatro, tiene que ser arte. Igual que un museo, yo lo que digo es que, se pierde la autenticidad. O sea, antes uno componía una obra, lo que fuese, una ópera, música o teatro, iban los autores. Entonces, lo exponía al público y el público, y dependía de del veredicto del público que la que Manuel es liberal, que no os enteréis. Entonces, no, que eso ocurre. El consumidor decida, sea el espectador o... Sí, o sea, yo no digo que haya que quitar las subvenciones porque estas cosas, si no, pues moriría. Es un poco triste. Los conciertos de gaita, claro, o sea, extremeña, yo entiendo que desde los poderes públicos se tiene que fomentar la y cultura vez, y, en este aspecto. Y el problema es que ya prácticamente ya no hay subvenciones. Bueno, claro, ahora no hay. O sea, entonces tampoco hay ningún problema. En realidad problema, sí hay dinero, ¿no? Pero está en los bolsillos equivocados. Claro. Pero no, ni siquiera limpian la calle ya, ni echan agua para que salgan las porquerías. Porque sí, dicen que no hay dinero, pero luego está lo de las tarjetas. Bueno, en fin. Vamos claro, a ver el tema. Porque pero, yo te quiero decir que hay teatros donde que sean en las salas alternativas, que se llaman, sí, eso son es estupendo. Teatros de bajo presupuesto. Claro, pero ahí la gente tenía que, yo qué sé, o sea, no ir ahí solo como... La gente ahí te digo que no va solamente a aplaudir. Ya, hay no. Gente muy crítica, ¿eh? Yo pero te digo que yo he hecho cosas que no han llamado la atención y he oído decir, tengo que reconocerlo, o sea, yo he llegado a oír decir, vaya mierda la que nos están contando aquí. Ya. Y eso te mata, o sea, tú estás en el escenario y eso claro, pero te y tienes te mata. Que poner a eso, o sea, claro, efectivamente, es. O sea, es lo que hay. Pero yo como mínimo, como espectador al menos, sí que tengo cierto agradecimiento por el esfuerzo que han ahí hecho está. Los actores. A mí también. Por, desde luego. Por mala que sea la representación. Yo con tal de que no me insulten. Y en ese sentido lo reconozco. Hombre, y allá va la entrada y allá se queda, ¿no? Yo no digo que reclames el dinero. Hombre, yo la verdad es que eso te mata, o sea, no, claro. Pero... Quizá a lo mejor no te ha gustado, puedes valorar el esfuerzo de los actores que desde luego se están matando por intentar hacer eso a lo mejor posible, y luego a lo mejor después tienes una crítica, que ahí ya sí que quieres, puedes decir, esto me ha gustado, esto no. Luego está lo típico de las críticas constructivas, las críticas destructivas. Sí, lo de la crítica también tiene mucha tela que cortar, ¿no? Claro, o sea... Pero hoy en día todo el mundo puede criticar gracias a Internet. Hay muchos portales donde ves tal obra y ves críticas. Sí. Puedes hacerlo de forma anónima, con lo cual se presupone, claro, yo creo que hay más sinceridad. Pero eso tampoco me parece, porque si lo haces de forma anónima es un poco cobarde, ¿no? No. De hecho, criticar por escrito después también ya es un poco cobarde, porque no abucheaste en bueno, el momento, da, en la escena, nombre, o no, no dejaste de... Bueno, también aplaudir. Puedes digerir la obra, entonces es lo que te ha gustado o lo que no. También, entiende, también esto pasa, puedes comentar. O puedes ser educada con los actores y tal, y luego, pues mira, chica, pues no me ha gustado. Claro. No me ha gustado esto, no. No se debe perder la corrección y la educación. Es claro. Bueno, es que claro, hay que diferenciar bueno, entre crítica y educación. No, pero por ejemplo, en los podcasts pasa esto, ¿no? Dejas lo de los comentarios. Hay algunos que lo tienen cerrado, esto de los comentarios, y no dejan comentarios. Yo creo que no es manera de empezar a exponerse. Uno hay que ir a pecho descubierto. Claro, pero pasa valiente. También que hay mucha gente que pasa por allí y dice cualquier bobada o se critica alegremente cuando ni siquiera ellos han hecho el esfuerzo de ponerse a hacer una cosa así. Hablo de esto que estamos haciendo ahora. En ese sentido, no nos podemos quejar, ¿eh? No, de por ahora hemos tenido buenas críticas. Yo creo que ¿no? hay algo, las hay pocas sobornos, que ha habido, black pero... cards. No, hay no, que saber valorar también, claro, lo que puede ser positivo, cómo nos puede afectar y lo negativo del mismo modo. Ahí está. No somos los mejores ni somos los peores. Claro, no, o sea, a mí la crítica me parece bien siempre que sea educada. Desde y que todo. Sea constructiva, no destructiva, porque hay gente que, joder, es machacar por machacar. Pero dentro de eso la crítica, oye, pues o sea, además nos ayuda a mejorar a todos, el que nos critiquen. Lo malo, por ejemplo, en esto de la biografía esta de María Guerrero, que nos hemos estado mirando un poco para ahora el base del programa este, le pasaba eso, o sea que al principio pues como todo el mundo tenía sus dudas sobre su capacidad y tenía sus malas críticas y sus momentos malos, y por ejemplo había uno de los críticos que escribían en la prensa que bueno, la verdad es que estaba la cosa bastante activa, ¿no? en el momento, y le hacían críticas constructivas y críticas ayudando incluso directamente como si fuese una carta dirigida a ella, como si fuese una correspondencia personal, pero que todo el mundo leía, claro, diciéndole, animándola y diciéndole además qué cosas tenía que mejorar, qué cosas hacía bien, hacía mal. O sea, yo lo que veo es que como en aquella época, a lo mejor es porque era pues como hoy puede ser la televisión, ¿no? Que la gente se implica más, yo que sé, en los programas estos de salvajes que se ponen ahí a gritar. Pero influye mucho también qué gusto hay en ese momento, qué quiere la sociedad, claro. Porque es lo que decíamos antes, el teatro está impostado de la época de Larra, pues uno tenía que ser casi un figurín, casi era de mentira. Claro. Y por eso, tampoco, no sé, la mujer, tú sabes, la mujer de Grimaldi, el productor este tan bueno, que fue el que empezó a renovar el teatro, Concepción Rodríguez, creo que estuvo a punto de dejar el teatro, porque ella era una actriz de método, era una persona seria, vocalizaba, intentaba hacer las cosas bien. Y en la como época lo de, más sí, la... como la escuela de dicción y teatro, ¿no? La que creó María Ahí Cristina. Estamos, es que cada época claro, va... y ella ya que lo quería dejar, porque qué iba a hacer la pobre. Claro. Es que no gustaba, no gustaba, pues claro. Sí. En cada época, es que cada época se vive una, te piden otra cosa, una cosa diferente. De ahí lo que te digo yo sobre el teatro clásico. Claro, pero a ver cómo lo enfocas. Pero el teatro clásico lo que no se, o sea, está su faceta, digamos, culta, ¿no? Su faceta erudita, que está muy bien, pero yo soy de la opinión de que se debe acercar la cultura como algo accesible a todo el mundo, y no porque sea clásico va a ser inaccesible. No, o sea, sí, evidentemente no. O sea, no, pero me refiero que lo que no hay que tampoco es vender, o sea, vendérselo a la gente como usted va a ir a ver una cosa cultural, seria, no sé qué. Pues la gente así, pues no va bien. Va a perderse, o sea, eso en su momento era como ahora para nosotros el, pues yo qué sé, la Champions League o la el cosa... teatro no era así, claro, ¿no? Claro, era ver, algo es que, por ejemplo, cercano a la gente. Igual que la yo creo ópera, que se puede hacer es cercano, es como lo de leer el Quijote. Ay, es que en el colegio me ha mandado a leer el Quijote, joder, qué rollo. Si te ves, o sea, el Quijote, vale, hay partes un poco más aburridas, pero hay partes que realmente yo es que te mueres de risa. Sí, pero ¿y qué? Sí. Cucupeto, adelante, ¿de qué ha hablado usted? Vamos, Cucu. Arriba, Cucu. Flanders. Uy, que no, que respecto al Quijote, no, pero es que puede ser divertida, pues igual que el teatro, pero yo creo que hay que acostumbrar un poco a la gente. Una vez se lo escuché, mira, ya es la tercera vez, yo no sé qué nos pasa en el programa piloto, hablamos de Iker Jiménez 27 veces, y hoy vamos a hablar de Paco Umbral 27 veces. Una de las dos genialidades que, bueno, aparte de leer, he venido a hablar de mi libro, que dice una vez Paco Umbral. ¿Venido a hablar de mi libro? Dios mío, ¿de dónde ha salido una psicofonía? Cacofonía. Hable usted correctamente. Pues una de las cosas que dijo una vez que a mí me pareció muy interesante respecto a la literatura y que lo podemos meter también en el teatro, lo dijo este señor, que dijo que es que nos enseñan mal. Claro, el Quijote puede ser muy interesante, las obras de Góngora, de Quevedo, de no sé quién, pueden ser muy interesantes, pero hay que acostumbrarse. Si tú no le puedes soltar a un niño pequeño, claro, entrar al Quijote, porque claro, me parece... Ya, pero ¿a nosotros cómo nos enseñaron literatura en el instituto? Empezabas desde el principio... El Cantar del Mío Cid, claro, en castellano antiguo. Tú te lees eso y dices, madre mía, no me vuelvo a leer un libro en mi vida. Menos mal que estabais Super López Mortadelo y dices, no, voy a volver a retomar la lectura. Pero claro, este señor, el Paco Umbral, lo que decía que es que había que estudiar, o sea, había que enseñar a gente desde lo más reciente, que es lo que, digamos, que está más próximo a ti, de lo que tú puedes, digamos, estar más identificado, te puede gustar, a lo más antiguo. Entonces yo creo que puede pasar un poco con el teatro clásico. No, hay que educar ya, pero a lo mejor tú, a mí me metes, yo qué sé... Por ejemplo, o sea, la casa de Bernardo Alba, digo, ostras, será muy buena. Eso sería lo último. Será muy buena, pero yo no estoy para esto, pues yo primero me voy a ver mi boda feliz, lo siento, Mayra, no iré contigo. Luego me voy a ver mi Toc Toc, o me voy a ver mi... Toc Toc también. El nombre, o me voy a ver El Nombre, o me voy a ver El Apagón, cosas así muy divertidas, y poco a poco, pues, voy entrando en el teatro, y luego ya puedo ir hacia más atrás. Yo, es mi planteamiento de cómo haría esta... El teatro clásico también tiene muchas cosas muy ligeras, que son... Sí, no sé, cosas, oye, que yo una de las experiencias más chulas que tuve... Yo una de las cosas más chulas que tengo en mi vida, me acuerdo, fue precisamente un teatro que hicimos en el... Bueno, que escuché, porque mi primera experiencia de teatro realmente fue escuchada, no fue vista, que fue igual en el instituto, y cuando me pusieron Fuente Ovejuna en una radio, en un casete, y nos la puso la profesora, y es que alucinamos. Claro. Es que nos encantó. Pero es verdad que... También puedes hacer versiones adaptadas. Que a veces... Que es a veces, lo que os quería preguntar, que ¿qué opináis de las adaptaciones? ¿Yo? Porque se puede traer Shakespeare a un callejón, claro, a unas bandas enfrentadas, o... No, pero hay cosas... Yo estoy a favor. Si se hacen bien, estoy muy a favor. Claro, sí, sí. Incluso puedes hacerlo con medios, prácticamente sin medios, y hacer obras auténticas que te quedan geniales. Yo, de hecho, no hace mucho vi El sueño de la noche de verano y no había en el escenario nada. O sea, solo estaban los actores. Habían 8 actores. No sé si conocéis esa obra. Hay como tropecientos personajes. O sea, se iban volviendo cada vez como... O sea, el que hablaba se dirigía al público. Los que no hablaban daban la espalda al público. ¿Dónde lo viste esto? Esto lo vi en un teatro de una sala alternativa que estaba por Plaza de Castilla. Ah. Algo parecido a La Mujer de Negro, que lo pasa lo mismo, que entre dos personajes se comen una obra que eso... Pues ahí era, era como muy poquitas y realmente les quedó de cine. O sea, quedamos todos un tipo de escenografía alucinador. Y vestuario, a lo mejor. O sea, sin nada de vestuario, iban de negro. Todo te lo imaginas tú. Sí, pero les quedó genial. Pero qué difícil, ¿no? Sin apoyarse en nada. Pues, a mí me parece que es la magia, ¿no? Con sí, sí. Un juego de luces, con el vestuario. Eso es muy de, eso es de muy de las salas alternativas. Yo animo a los oyentes a que vayan a las salas alternativas. O sea, Madrid está lleno. Sin duda. Y además tenemos obras, hay de todo. O sea, hay obras malas, hay obras buenas, pero hay obras que son auténticas, que te quedas alucinado, o sea, te quedas de piedra. Sí. Sí, la verdad es que... Hay que saber elegir, hay que jugársela, ¿no?, de vez en cuando. Ahí está. Tampoco claro. El precio es muy excesivo, yo creo que te lo... De hecho, son los más asequibles, yo creo. O sea, que mejor... vale como una copa, o es que no llega mucho a dos copas, sí, mejor eso que la copa. Vale una... De hecho, claro, tenemos que la pena, claro. Páginas en internet donde te encuentras con descuentos y demás, uh-huh. Y te puedes ir a salas alternativas por 10 euros, 9 euros, 7 euros, 12... Tenéis Atrápalo, Taquilla Último Minuto... Gratis. Las taquillas a último minuto yo no sé si siguen existiendo. Claro, hace ya tiempo que no lo utilizo. Claro. ¿Se cayó? Es que yo creo que ya no está, ¿eh? Ya no está. Estaba ahí al lado, al lado de la calle Montera. La Plaza del Carmen, creo sí, que se llama. Pues ya no está, ya no está. Lo siento, oyentes. Vayan a las páginas de internet. Siempre nos quedará Atrápalo. ¿Qué opináis de el reduccionismo en la escenografía? Es decir, esto de... sin nada de decorado o con una cosa minimalista. Mira, me alegro que me hagas esa pregunta. Yo, de hecho, estoy preparando una obra. Ahora vamos a hablar de su libro. Que se llama el Sunset Limited. ¿Cómo? ¿Cómo Sunset se llama? Limited. Sunset Limited. Es una obra que se ha hecho solo en Estados Unidos, no se ha hecho todavía en Europa, y la hacemos un compañero mío, Raúl Rivero, que es un monstruo de la escena, de escenografía, y un servidor que humildemente hace lo que puede, y es un mano a mano entre los dos, un diálogo. Solamente los dos. Solamente los dos. Y hay una mesa y dos sillas. No tenemos nada más. Nada más. Y esa misma obra la hizo en su día en Estados Unidos Tommy Lee Jones y Samuel L. Jackson. Ahí queda eso. Caramba. Y fue un éxito brutal. ¿Quién eres, Samuel L. Jackson o Tommy Lee Jones? Yo hago de humildemente de Samuel L. Jackson. Pobrecillos, les vais a dejar fatal, ¿no? Por tu tono de piel, clarísimamente. Ahí está, teníamos que buscar un blanco o un negro. Me ha tocado el negro. En realidad, ¿por qué exactamente te toca a ti ese papel? Bueno, en realidad es que el personaje lo hablan como un grandullón. Yo no sé por qué, o sea, estábamos los dos y me dijo, claramente te toca a ti. Yo no sé por qué. No, o sea, no sé. Somos el grupo de comedores de Triskis, no sabemos por qué nos toca a nosotros. Ahí está. O sea. ¿Qué he hecho yo? Pero bueno, pues. Yo lo recomiendo, la recomiendo. Sí, o sea, pero cuando vais a claro. Presentar estas cosas, claro. O sea, esperemos que sea a principios. Oyentes, claro, datos concretos. Sunset, ¿cómo era? El lugar, el Sunset Limited. Sunset Limited. Vale, Sunset Limited. Sí. Y que será, pues. Esperemos que en la primavera del año que viene, en la primavera del año que viene se pueda estrenar. Pero eso va a ser mejor que la microobra. Me gusta decir microobra. De la microobra que hemos hecho aquí en el podcastizo. Bueno, yo creo que igual es el momento de que nuestros oyentes tengan el placer, o esperemos que les parezca un placer, de escuchar esta microobra de teatro que hemos preparado aquí con nuestro grupo de radioteatro de podcastito. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y pasamos a escuchar nuestra obra, a ver qué les parece, ya que tanto estamos hablando de teatro, vamos a ser nosotros ahora los juzgados como intérpretes teatrales. ¡Viva, viva! Adelante con la obra. Podcastizo presenta Una cuestión de honor, de José Luis Alonso de Santos. Nos imaginamos una cama en la oscuridad de una habitación, iluminada solo por un leve rayo de luna que llega por una ventana. Entra un hombre y enciende una cerilla. Levanta del suelo unas prendas tiradas de hombre y las mira. Enciende otra cerilla y se acerca a la cama. Ve en ella un hombre y una mujer. Se pasa al otro lado de la cama y enciende otra cerilla. ¡María! ¡María! ¿Quién es este? ¡María! ¡No te hagas la dormida, coño! ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? ¿Qué haces aquí? Pero tú no estabas en Barcelona. ¡No estoy en Barcelona! ¡Estoy aquí, leches! ¡Calla, que lo vas a despertar! ¡Que lo voy a despertar! ¡Que lo voy a despertar! Mira, lo que voy a hacer es tirarlo por la ventana. Es que... ¡Ay! Me quema con la cerilla, joder. ¡Eh, tú! ¡Despierta! Está como un tronco el tío. ¿Es que toma pastillas para dormir? Mira, lo mato. Te juro que lo mato. Y a ti también. ¿Dónde hay un cuchillo? Juan, despierta. Tía, es que estoy despierto. Que me he hecho el dormido porque no sabía qué hacer. ¿Qué dice el zumbao esto que va a buscar un cuchillo? ¿Pero quién coño es este tío? Mi marido. ¿Tu marido? ¿Estás casada y tienes un marido y no me dices nada? No me digas que está su casa y está su cama. Pues claro. ¿Y cómo no me has dicho que podía venir tu marido? Joder, joder, joder. ¿Y si salto por la ventana? ¿Pero qué piso es este? Un séptimo. ¿No te acuerdas cuando viniste ayer? Pues mira, mira, no me acuerdo. No me acuerdo ahora ni de cómo me llamo. ¡Un séptimo! ¿Y la puerta? ¿Dónde está la puerta? Hay que pasar por donde está él. Madre mía. ¿Y otra salida no habrá? ¿Cómo no te vayas volando? ¡De aquí no sale nadie! ¡A ver qué va a pasar ahora, coño! Oiga, que esto no es lo que parece, ¿eh? No se vaya usted a pensar que... ¿Que no me vaya a pensar? ¿Pero tú te crees que soy gilipollas? Mira, estabas metido en la cama con mi mujer. Te estás poniendo los pantalones. ¿Y me dices que no vaya a pensar? Bueno, pero es que yo no sabía que era su mujer. Yo se lo juro, mira, si llegas a saber que era su mujer, yo no vengo. O sea, que ha sido sin intención, ya sabes, estas cosas pasan. No pasa, joder, no pasa. Por lo menos a mí no me pasa. ¿Pero este tío quién es? Un compañero de trabajo. ¿Un compañero de trabajo? ¿Y qué coño hace en mi cama con mi mujer? Pues ya le digo, una equivocación. Déjalo, no te esfuerces, no lo va a entender. Se lo toma todo siempre a la tremenda. ¿Pero qué es lo que no tengo que entender? A ver, ¿es que no se ve perfectamente claro lo que ha pasado esta noche? Se ha enterado que su mujer estaba con otro, ¿comprendes? Estaba deprimido y vino a hablar conmigo. Y hablando, se le hizo tarde. Oye, al fin y al cabo, tú también tienes que ver en esto, digo yo. ¿Yo? ¿Pero qué tengo yo que ver con que a este cabrón le engañe su mujer? Si yo lo único que tengo que hacer es matarle ahora mismo. ¡Qué perra has cogido! Que te apellides Calderón no quiere decir que estemos en una comedia de capa y espada. Esas cosas pasaban antes porque no había televisión. Pero vamos a ver, ¿es que tú quieres que te mate a ti también? ¿Es eso lo que quieres? Mira, tengamos la fiesta en paz. Sé perfectamente por qué has ido hoy a Barcelona. Hoy y todos los viernes del año. Así que es mejor dejarlo, ¿no te parece? ¿Y eso qué tiene que ver? Mirad, si no os importa, yo ya me voy y así vosotros podéis hablarme libremente de vuestras cosas. Mira, tú te quedas. Y si te vas, te vas por la ventana. Vamos a ver. ¿Se puede saber a qué viene ahora eso de Barcelona? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Calderón, tu puente aéreo termina directamente en una cama del Hotel Mindanao aquí en Madrid, 4 calles más arriba de esta casa. Eso no es verdad, ¿eh? ¿Ah, no? Pregúntaselo a la mujer de este, a Ana, a ver si no está ahí el Hotel Mindanao. ¿A mi mujer? ¿Qué tiene que ver Ana con dónde está un hotel? Todo tiene que ver en esta vida. Desde las estrellas y los horóscopos al viento de los ciclones. ¿A que no sabías que las pirámides de Egipto están construidas con la misma orientación que las pagodas chinas? Me voy a hacer un té. O sea, a ver, espera, a ver si me entero yo. Que con este lío de las pirámides y de las pagodas yo no me entero de nada. Ana, ¿y tú? ¿Tú y Ana? Es que no me lo puedo creer, es que no me lo creo. Espera. O sea que Ana Pacheco es tu... Me cago en la madre que te... Es que es para matarte. No te pongas así, ¿eh? ¿Que no me ponga así? O sea, que mi mujer lleva acostándose contigo un año y tú me dices ahora que no me ponga así. Anda, ¿y cómo quieres que me ponga? ¿Qué quieres, que baile? Oye, que también tú estabas con mi mujer, ¿eh? Ya, pero no es lo mismo. Que lo mío ha sido solo una vez, no un año. Bueno, vale, pues entonces, vamos a ver. Yo te mato a ti una vez y luego tú me matas a mí varias. Mira, majete, yo no estoy para bromas, ¿eh? Porque esta tía primero me deja, luego me engaña Y ahora resulta que es con este tío. Pues tú no sabes el trago que es entrar en tu dormitorio y encontraros como os he encontrado yo ahí. Juntos a los dos. ¡Desnudos y en mi cama! No, si ahí las da. La verdad es que tienes razón. Si me hubiera pasado a mí, yo no sé lo que hubiera hecho. No, es que no quiero ni pensarlo. Pues eso. Por eso me he ido yo a por el cuchillo. Pues anda, trae. Dame ese cuchillo. No. Sí, trae. No, joder, trae. ¡Ay! ¡Ay, te has hecho un corte! ¡Ay, espera que te pongo algo! ¡María! ¡Trae una tirita que se ha cortado este! Tranquilo. Sí, yo creo que por aquí tenía yo aquí alguna. Vamos a ver. ¿Pero qué coño es esto? ¡Un preservativo! ¡Me cago en el hijo de puta este! Sí, ya. Y tú con mi mujer en el Mandanao. Mindanao, no Mandanao. ¿Qué más da? Que eso es igual. No es igual. Es con I, no es con A. Sí, que es con I. Es igual, trae ese cuchillo. No. Sí, tráeme. Dámelo. ¡Ay! ¡Coño, que me he cortado! Ahora yo. Uy, perdona, tío. Te has hecho mucho daño, tío. Pobrecito. ¿Para quién es esta tirita? La próxima vez, cortaros en el cuello y bien fuerte si es posible. Acabo de hablar con Ana por teléfono. Y hemos decidido que me voy a vivir a su casa con ella. Resulta que somos amigas desde hace un montón de tiempo. Desde la universidad, cuando estudiábamos juntas. Así que, sí. Sabíamos todo desde hacía tiempo y os hemos querido dar esta lección. Vosotros os podéis quedar ahí juntos si queréis, clavándose el cuchillo el uno al otro y poniéndoos tiritas. En la época de Calderón, por lo menos, los hombres se mataban de verdad. Han escuchado ustedes dentro del programa Podcastizo Una cuestión de honor, de José Luis Alonso de Santos. Este capítulo ha sido interpretado por el grupo de microteatro de Podcastizo. En el papel de mujer, Mayra Alminar. En el papel de amante, Cucufeto Flanders. En el papel de marido, Quique Vera. Narración, Sara Black. Este capítulo ha sido dirigido por Quique Vera. Efectos especiales, Profesor Balnadú. Bueno, pues ya hemos escuchado la... Ha sido buenísima. Yo creo que no está mal. Vamos a dar un aplauso a los intérpretes. Sí. ¡Bravo! Oye, me ha encantado. Ha sido así con... ¡Buah! Así a toda pastilla. Ven. Fantástico. Ha sido una cosa vista y no vista. Es micro, sí. No, pero... Fantástica. Yo creo que está bien. No sé qué pensarán nuestros oyentes. Como debut está interesante. Pensamos cultivar el género en sucesivos programas. Así llegando que, hasta el musical, si es preciso. Ya, estamos apuntando muy alto con musical y todo. Estáis lanzados. Esto ya es una cosa, incluso tecnológicamente, no sé yo si me veo capaz de... Y cantaré yo. ¡No! Sí, Sara, sí. Nada. No me has oído cantar ridículo, todavía. No, pero por eso, esa voz, Sara Black, tiene que tener una voz... cantando no. Impresionante, o sea, a mí me llamaban a Sudaceturix, o sea, para la versión. sí, o sea, al lado mío cualquiera puede cantar bien, o sea que... Bueno, entonces, Quique Vera, estábamos hablando sobre tu obra, vamos a hablar de tu libro. Ah, pero eso fue antes de la microobra, hace un montón de rato ya, ¿no? Sí. Ahora que ya han podido contemplar tus dotes interpretativas, aparte del resto del equipo, vamos a ver, cuéntanos un poco. Yo creo que estaría interesante, dado que eres así aquí, que más experiencia tiene aquí, en el tema del teatro como actor. Sí, también en el teatro eres. Claro, ¿qué más experiencia tienes? Bueno, sí, aquí hay mucha gente que ha ido a muchas obras de teatro, conoce el teatro. Cuéntanos un poco cómo pensaste en dedicarte a esto, así como de manera más profesional, qué es lo que te ha traído, cómo empezaste, sí. Hombre, yo como siempre, desde en el colegio, ya me picaron la curiosidad, Es verdad que mi primera obra de teatro haces lo típico que haces de soldado. Para que vienen a verte tus padres y todo lo demás. Pero vamos, a mí siempre me ha gustado hacer el payaso. A ti el asunto te mola. Sí, o sea, yo de hecho... O sea, hiciste de soldadito la primera vez. Yo de, sí. Yo de flor, vale, vale. ¿Quién es el apuntador? ¿Qué apuntador? Ahí está, ahí está. En desuso últimamente, pero... Pero sí, sí, sí, sí, sí. Y luego, a mí, por ejemplo, yo en los cumpleaños siempre intentaba hacer alguna cosilla, alguna chorrada. Hacía vídeos con mis amigos. Hice una cinta de para grabar, una cinta de radio. Yo creo que da un poco el inicio del podcastito, o sea, para mí, o sea. Yo debo decir que yo eso también lo hacía con mi hermano. Hemos hecho montones de programas de radio con café y obras de teatro que... Yo lo mismo que vosotros, hacíamos Heidi, mi hermano y yo, en cassette. Y hacíamos los efectos sonoros, cabritillas, tormentas, lluvia, lo que hiciera pasar. Y si recuerdas, tenemos grabado Los Tres Cerditos y el Lobo en el Montecillo. No recuerdo yo. Sí, sí. O sea, que veo que cada uno tenemos nuestra pedra en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mi hermano escribió la obra, incluso se llamaba Los Reyes del 700 y hablaba sobre los Borbones en el siglo XVIII. ¡Ostras! Sí, eso ya son palabras mayores. Poníamos, sí, niños pequeños. Eso sí que es un nivel de friquismo. Pues poníamos pases de Strauss de música de fondo porque sonaba como muy así, muy de los reyes y tal. Posada. Yo me compré una marioneta y me hacía el ventrílogo. Y también lo he grabado. Yo hacía hasta auténticas discusiones, o sea, porque... Llevaba invitados, que era yo mismo, porque claro, no era chaval. Bueno, entonces digamos que nuestros padres los viesen, incluso alguno despistado por ahí, algún primo, en fin. O sea. Yo hacía varias voces, sí. Y realmente llegaba a discutir conmigo que ríete tú del personaje de Gollum, del Señor de los Anillos, o sea. Bueno, el personaje de Gollum, del Señor de los Anillos, que te hemos visto interpretar, y vamos, estupendamente. Sí, que lo pueden ver en el YouTube. Ahí, ahí, dale. Pueden ahí. Poner Gollum, Quique Vera y verán la escena entera, o sea. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que poner? Quique Vera las dos y Quique Vera las dos con K. Y Vera con V. ¿En dónde lo tengo que buscar eso? ¿En Google? En YouTube. Ah, en YouTube. ¿Y qué tengo que poner, dices? En Google sí. También sale. En Google que... también dejo. Sí, porque YouTube y Google ya son la misma cosa. Fíjate. Entonces, tú buscas en Google Quique Vera Videobook. Pero con dos Ks, ¿no? El Gmail. Con dos Ks. El Google y el YouTube son uno y tres. Como, con dos Ks como Cucufeto, pero Cucufeto no lo busques. Ni nada, porque os va a poner aquí. Página no encontrada. Yo buscaría Cucufleto, ¿no? Cucufleto, Flanders. Bueno, yo creo que a partir de ahora Cucufeto Flanders va a ser. Muy conocido sí. Por todos nuestros oyentes y sí, claro. Tienes que abrir un blog. Bueno, yo no sé si el profesor Malnadú nos invitará aquí a alguno al tercer programa. Claro, hay gente esperando ahí todavía en la recámara. Bueno, tenemos gente en la recámara, ¿verdad? Ya veo. Pero bueno, aquí esto no es como el Madrid, aquí no se disputa la plaza ni nada. Claramente no es como el Madrid. Bueno, que me huele a indio por aquí. Ya hablaremos de ello, ¿no? Pero bueno, hoy hablamos de teatro. Sí. Entonces, continuamos con lo que estabas contando. Tu primera experiencia fue en el colegio. No, fue en su casa. Yo estaba hablando de su casa. Sí, luego en el instituto, pues... Ya una cosa ya más con público. Ya. En el instituto ya cogí de opción el teatro, que pues también... Tenías opción de teatro, madre. Teníamos opción de teatro. Más completo. Sí. En el nuestro dejamos economía, pero ¿qué es eso? Yo no tenía esa opción, pero de forma extraescolar sí. Un chico que estudiaba en la Resada, antiguo alumno. Vale, pero seamos... Vale, es que estamos siendo muy serios. Reconozcámoslo. Todos hemos hecho teatro en el colegio. Ahora vamos a hacer los motivos. Mi motivo era Mariola. Vosotros definid vuestros motivos. O sea, Mariola. Porque... No, no, vamos a ver, jolines. Es como Radiola. Ah, sí. Bueno, perdón. Yo no puedo desvelarlo. Ah, no, no, claro, es que quedamos muy serios, pero aquí lo que también queremos nuestros oyentes. Pero tienes que decir qué papel hiciste, al menos. Porque fueron varios, pero hubo un importante. No, yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho el teatro y, o sea, como que soy una persona muy artística. Sin mucho nivel artístico hay que reconocerlo, pero con mucha inclinación. Bueno, yo no sé, después de la mini obra, yo creo que está bien. Pasable. No, desde luego que muy bien. Bueno, y pero bueno, no nos faltan madres como podemos. Ni abuelas. Nivel Champions lo tuyo, objetivamente hablando, ¿eh? Sí, sí. Vosotros tenéis una soltura que es inexplicable. Bueno, en el caso de Quique, vamos a ver, por la experiencia, ahí la tiene, ¿no? Pero tú tienes... Cucufeto tiene un talento... Yo creo que hemos descubierto Un diamante en bruto. Absolutamente. Sí. Sobre todo lo de bruto. No, no puedo decir otra cosa. Pero bueno, en cuanto a lo que... en cuanto a lo que estábamos hablando... Bueno. Volviendo al tema, yo también yo sentía una admiración muy grande por mi profesor de las clases de teatro. Ajá. Vamos a dejarlo en admiración. Ah, vale, entiendo. No, no, sí, de Mariola también era admiración. ¿Sara, tú? Yo no, yo nunca tuve mucho interés y siempre que había alguna obra quería participar, claro que sí, ayudaba igual a hacer el decorado, lo que fuera. Y si realmente no había suficientes compañeros, ¿no? Para el... distribución de papeles, yo me pedí el narrador, como... Bueno, pero si tenías interés, lo que pasa es que la vergüenza podía... Yo recuerdo una vez que salía de narrador con mi papel apuntado, iba vestida, se veía que era alguien en la obra, salí, miré al público, me di media vuelta, le di el papel a otro, salió el otro en camiseta y vaqueros, y lo leyó por dijo, mí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde Exacto. estoy? Ya. No, yo la verdad es que en mi breve pero intensa experiencia como actor, debo decir que yo siempre así tenía un poco de miedo por, yo qué sé, la timidez y tal, que todos tenemos. Y, bueno, y no. sí, se tiene siempre, ¿eh? Sí, pero la cuestión es que yo pensé que al salir iba a tener como más, ibas que quedarme ahí cortado porque cada tanta gente mirando y tal. Primero que sales y como te están dando los focos no ves nada. Ves Eso oscuro es. Al fondo y entonces no ves a nadie. Sabes que hay gente, oye ruidos y toses y tal, pero realmente no ves a nadie. Y entonces ya te olvidas y yo la verdad es que me sentí estupendamente. No tuve yo tengo que decirte que mi primera obra es un poquito más seria, que fue de Tennessee Williams, además. Soy la vida más la vi. Nada menos. Tremendo, tremendo. También estaba muy nervioso también por a ver cómo era, porque era la primera vez que lo quería hacer algo serio. Habíamos estado en la escuela de interpretación de Foro y Creadores de Julián Herraiz, mi querido profesor Julián Herraiz. Va por ti, he cogido una obra tuya de microteatro. Te prometí que te haría un poco de publicidad, aquí va. y nos entramos ahí en la... Empezó la obra, yo tenía que salir ahí a mitad, y recuerdo que entre... Pues lo que dice nuestro profesor Balnadú, o sea, se te pone entre los focos. Yo llevo gafas normalmente, no llevaba las gafas ahí puestas... Digo, no veo absolutamente nada, o sea... Nada más, yo me acuerdo de ti que tienes el pelo largo y tenías los pelos en la cara. Tu entrada fue tremenda, o sea, es que fue una genialidad, tío. Yo te lo digo y no te lo digo porque seamos amigos. La obra es dura. Terence Williams no es fácilmente admisible. O Terence Moy, no sé qué. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué? ¿Moy Williams? No, no, no. Aquí fue a verme, Fleto Flanders. Sufrió mis orígenes. Y se quedó dormido. No, que no, que sufrió mis orígenes. Que se veía que no, los actores actuaban muy bien. Pero no era muy agradable de ver la obra, no era divertida. O sea no era una comedia, efectivamente. ¿Qué obra era? Son obras cortitas de Tennessee Williams. Pues que lo he dicho bien. Sí, sí, lo has dicho muy bien. O sea, me han hecho dudar. Que era El Largo Adiós, La Marquesa de Last Purlosion. Y efectivamente son obras duras. Claro. O sea, son no, auténticas pero tragedias. No puedes debutar con esto, caray. Claro. Sí, es que es difícil, claro. No, no, haciendo esto. Pero lo hizo muy bien. Y aparte, fuimos a un centro cultural donde, de gente mayor que esperaban una comedia. Tenías que ver qué comentarios habían. Encontraron con una obra de Tennessee Williams, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué comedia no es? Sí, sí, las señoras mayores y yo nos esperábamos otra cosa. Pero vamos, que no, al final estuvo muy bien. Esperaban a los hermanos Álvarez Quintero, Miguel Miura, o algo así. Yo recuerdo que iba también a los centros culturales con las señoras mayores a ver obras. Sí. Con Kung Fu Feto. Los tres. Sí, estábamos ahí. Ellas, sí, me acuerdo, Kung Fu Feto y yo. Sí, joder, genial. Que por cierto, que nadie me malinterprete, a mí los hermanos Álvarez Quintero y Miguel Miura me parecen estupendísimos. Sí, sí. Y no desmerecen en nada a Tennessee Williams, vale. Lo que quiero decir es que son, que era una obra dura. Más que Tennessee Williams. Era una obra durilla. Pero vamos, cuando entré en esa, me acuerdo de estar muy, muy, muy nervioso antes de entrar. Lo que pasa que fue la salida y ver que no veía absolutamente nada, aquello me ayudó a meterme en el personaje y tirar hacia adelante. Vale, Quique, yo tengo una pregunta que siempre me lo he hecho, porque una vez también escuché a Santiago Segura, que bueno, a mí es que me parece un genio Santiago Segura, yo sé que alguno me va a echar de este... No, yo creo que lo es, de verdad. ¿Sí? Ah, bueno, pues genial, sea profesor Barlandú. Otra cosa es que el producto de Torrente y tal, pues bueno, Bueno, eso es otra cosa, vale. Pero vamos. Y dijo una cosa, y es verdad, y yo me reí porque me hacía gracia. Siempre se está hablando de la magia del teatro y todas estas historias y tal. Bueno, está muy bien. Y cuando le preguntaron a Santiago Segura por la magia del teatro, me acuerdo lo que dijo, porque él estuvo haciendo una obra que se llama Los Productores junto a Mota, ¿no? Otro genio, que había sido un genio, yo ya tampoco. ¿No? Saludamos, estamos haciendo amigos. Y le preguntaron a Santiago Segura, bueno, ¿y qué es eso de la magia del teatro? Y este hombre, como siempre, diciendo lo que opina. De qué magia del teatro, y que yo estoy hasta las narices ya del teatro. Todas las noches diciéndolo dos veces por función. Estoy aburrido, tengo unas ganas de que se acabe el contrato ya, porque es que quiero dejarlo. Y yo me imagino que sí, que la magia del teatro tiene que ser la primera vez, subida de adrenalina y tal, pero yo es que yo me imagino. Además, con toda la carga emocional que supone un día de teatro, una obra, todo ese cansancio y tal, pero día tras día, haciendo la misma obra, contando lo mismo, porque hay obras que llevan 8 o 10 años. Yo creo que ahí la magia del teatro se tiene que ir, eso se convierte como un trabajo normal, como el mío, como el tuyo, como el de no sé quién. Muchas veces... La pregunta es, hay un poco de folclore en todo esto, ¿no? De la magia del teatro y todo esto, ¿no? O sea, os tiráis un poco el rollo, sois teatreros hasta para esto. Esa es la pregunta. Hola. Es verdad, te voy a decir una cosa, ¿eh? Muchas veces cada obra es cada obra es un poquito diferente a la anterior. O sea, es casi imposible repetirla. O sea, solo las superestrellas, o sea, gente que lleva muchos años y ni aún así, o sea, pero... a veces siempre ocurre lo mismo. Aún así, tengo que decirte, por ejemplo, puedes decir, ¿y el cine? Pues en el cine tú estás representando, te ponen una película, te ponen tu papel y tienes que representar. En un día te dicen, bueno, tenemos que hacer la escena 11, 27, 33 y 44. Ya, y que no tiene nada que ver, no hay un hilo conductor. Es un trabajo. Ahí está. El actor de teatro, lo bueno que tiene es que durante toda la función es ese personaje, sí, pero... y es ese mundo el que está pasando. ¿Y tú, por ejemplo, te has parado a pensar, tú serías capaz de hacer la misma obra, por ejemplo, 8 o 10 años, cuando tuviera éxito, 4 veces por semana, 2 funciones cada día? ¿Te sentirías cómodo? O sea, ¿a ti te gustaría realmente o te considerarías que acabarías un poco saturado? ¿Tú qué piensas? Hombre, no sé si te lo has planteado alguna vez eso. Ojalá tenga una obra de teatro durante 8 años, sería que tuviera un éxito abrumador. Pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, el otro día hay una obra de teatro ahora, que se llama La Cena de los Idiotas. Entrevistando esa sí mola, ¿no, Mayra? Esa sí. No la he visto, así que también sí, puedo apuntar. La recomiendo encarecidamente. Está bien. Bueno, pues llega y le preguntan a Félix Hugo, que es uno de los actores de la obra, que hace de inspector de Hacienda. Muy divertido, ¿eh? Muy divertido, yo lo recomiendo. Y esta obra ha tenido un éxito abrumador. O sea, se ha llenado continuamente. Van pasando los años, se va llenando. Y han dicho que este año es la última. Y además no van a estar la temporada entera. Y le decían, ¿y eso por qué? Si sigues teniendo éxito, sigues llenándolo. Y decía, es verdad, seguimos llenándolo. Pero volver a hacer otra vez La Cena de los Idiotas, queremos hacer otra obra. Claro. Bueno, pero eso de la ratonera, que lleva años y años en Londres. Sí, claro. Te tienen, o sea, que cambiar el elenco y seguir a veces, tirando con ella. A veces lo bueno es que ir cambiando el elenco. Para ir rejuveneciendo la obra. Porque además cada elenco va a ser diferente. Te va a hacer que la obra sea diferente. La cosa cambia, por eso que decíamos de la originalidad del momento. Ahí está. Y de hecho, tú ves una... Que puede hacer a lo mejor que fracase, ¿no? También. Si el elenco no gusta, pues... También, o sea, porque hay personajes que ya los ha hecho un actor durante mucho tiempo, la gente se ha acostumbrado a él, y ver algo diferente, la gente choca. O sea, que en el fondo lo que hablaba yo antes de que la gente es la que tiene que mover la cosa, en cierto modo ocurre. Sí, siempre. O al menos con el teatro, sin ninguna duda. Claro. Yo diría que también con el cine, con las series de televisión, si no tiene, algo no tiene audiencia, esa serie se desaparece. Lo que pasa, a lo mejor lo que cambia es el criterio, ¿no? Que antes a lo mejor habría un criterio, bueno, no, realmente... Pero no ha habido un criterio tan unánime, ¿no? Realmente no. Antes no era todo tan aleatorio, claro. Y ahora es todo. Bueno, no, la verdad es que no lo sé, porque iba a decir como que antes habría un criterio como más, o sea, que se juzgaba más de la interpretación y tal. Pero realmente la masa de la gente, pues, juzga que le guste, ¿no? Simplemente. Que juzga ya como con más profundidad, pues quizá tenga, en los teatros principales, en los teatros de sala principal sí ocurre lo que estás diciendo, pero si te vas a las salas alternativas tú ya ves las críticas y ya te están hablando sobre cómo actúan, ¿eh? Sí sí sí sí sí, sí. ¿Tú crees? Sí. Bueno, ya es que ahí ves cosas que son... O sea, que sería como más auténtico. Va un público más entendido. O va un público más mucho más entendido. Va un público que ha visto muchas obras de teatro. O alguien que sea, bueno, prestigioso, no igual por lo que haga, sino por las opiniones que tenga, ¿no? Una persona que sea muy válida o que sea muy respetada o que tenga un criterio que mucha gente siga, ¿no? Como lo de los polacos, ¿no? La anécdota esta del siglo XIX, del Teatro de la Cruz. Sí, esto ya... Ellos mismos se llamaban polacos por, bueno, había un cura, ¿no? Un sacerdote, el padre polaco. Y el hombre, pues debe ser que entendía mucho de teatro, o era muy respetado, o lo que fuera, y le seguía. Mucha gente en ese teatro le seguía y al final adoptaron su nombre como, digamos, apodo, ¿no? Para los aficionados a ese teatro en concreto. Sí, los otros eran los... Sí, los eran choritos. Los del Teatro del Príncipe eran... El Príncipe eran los choritos, creo, ¿no? Sí, porque había un actor, Palomino, ¿no? Que hacía una obra con... Hacía algún tipo de entremés, ¿no? Un momento en el que se veía que él estaba comiendo chorizos. Era una cosa muy graciosa. Ah, sí. Y hubo una vez que no tenía chorizos, ¿no? La persona que se los iba a entregar en la escena. Y empezó a justificarse. Mire, yo es que resulta, se me olvidó. Bueno, en realidad no se me olvidó. Y fue aquello tan ingenioso que les gustó muchísimo a las personas, ¿no? Del público, a los asistentes. Y decidieron adoptar ese nombre. Bueno, hablando de lo de la comida en escena, creo que una vez una... Leí por ahí que en una obra que tiraron la casa por la ventana encargaron la comida a Larbi, que era el sitio más fetén de la época, ¿no? Y encargaron la comida que se ponía en el escenario que comían los actores. O sea, una cosa fantástica, vamos. ¿No? Pues sí. Eso es una cosa que antes no hemos mencionado, los dos teatros... O sea, el que sería el equivalente al teatro este de Shakespeare de Londres sería nuestro teatro español, ¿no? El de la Plaza de Santa Ana, que es donde estaba el Corral de Comedias, donde se estrenaban las obras del Siglo de Oro, y después de eso se... Que sería el Teatro Príncipe, que hemos dicho anteriormente, llamado así. El Teatro Príncipe, que ahora se llama Teatro Español. Y en su momento eran los Corrales de Comedias, en esa... El Corral de Comedias, donde se estrenaban las obras del Siglo de Oro, era ahí. O sea, lo gracioso, en realidad, ¿sabes? Continúa, pero claro, con un aspecto arquitectónico muy diferente. Sí, ¿no? Lo gracioso, ¿no? Era que, digamos que eran dos aficiones, ¿no? Iban unos a defender el de uno Cruz, el otro, y el estaban enfrentados. Eran los principales de Madrid. Se hacían ahí. Luego ya estaba, pues, el Teatro de la Comedia. Se fastidiaban. Más adelante, claro. Sí, que eran como peñas. Es muy gracioso aquello, a mí me encantaría. Eran como peñas de... O sea, eso tampoco es una cosa que pase ahora, ¿no? Hoy en día no hay peñas de seguidores de actores o de teatro, así que... Bueno, está el grupo de fans, ¿no? O sea, pero sí de compañías teatrales, estaría, ¿no? Estaría el Facebook, a lo mejor. Sí, de eso, ¿no? Sí, muy amante de cierta compañía teatral. Yo hay algunas, claro, que en cuanto sí, pero ponen no algo en escena, veo lo que sea. Sí, que monten una especie grandes de seguidores, sociedad, ¿no? Pero no gente que va incluso en contra, otros, como en el fútbol. ¿Eh? Ay, yo te odio porque eres de tal equipo, de... Pero si son los clubes de fans, eso siempre, sí, ha habido, ¿no? Sí, eso siempre ha habido. Hombre, yo creo que más ahora que nunca. Ahí está. Ya, pero bueno, eso que estos son de fulanito y no de menganito, ¿no? Y hay como te metas con menganito, yeah, y te bombardean por todos los lados, o sea, sí, de verdad crees que es algo muy humano, o sea, que sí, bueno, sí, puede ser. Hemos estado hablando del musical de Hoy No Me Puedo Levantar. Yo viví los orígenes, que me encantaron. Después ya fallaron con la disputa hasta que tuvieron con Nacho Cano, que si lo echaron del musical y porque bajaban el tiempo, quitaban parte de la obra, y eso no gustó y tal. Entonces hay gente que sí ha enganchado con lo nuevo, y hay gente que estamos más acostumbrados a lo que vimos antes y ya no acabamos de engancharnos, o sea... Hombre, y ahí hay peleas, ¿eh? Ahí... Chocano es un gran artista, ¿eh? Sin duda. Es tremendo. Madre mía. Muy importante. Yo a veces cuando me pongo algún vídeo de Mecano de los conciertos, joder, son tremendos los tres, ¿eh? Sí. O sea, pero es que musicalmente la música es de Mecano, alucinante. La música de Mecano, eso es súper fenomenal. Es fantástica. Y ellos como artistas, vamos, es imposible ser mejores. Sí, sí, o sea, sí. Yo que los que tocamos un instrumento o medio tocamos un instrumento, vamos, yo toco la guitarra sentadito mirando muy concentrado, y este tocan mientras bailan, mientras saltan y mientras no sé qué, y a dos manos los pianos y el otro no sé qué, y es alucinante. Pero bueno, no sé. O sea, que como musical ese es el que te quedas tú, ¿no, Quique? ¿O no? Yo como musical... Bueno, me quedo con muchos, pero a mí desde luego sí que me llegó la primera vez, o sea, la primera época del musical de Hoy No Me Puedo Levantar me impactó. Es que realmente no sé si lo vi en la primera o en la segunda etapa. Claro. Vale. Es que ahí hay mucha diferencia. Vale, pues yo me declaro fan de Mamma Mía. Mamá soy, mía también. Soy fan de Ava total. Cucupete es súper petardo, ¿eh? Le gusta lo... Bueno, madre mía. La cosa es, así es como el teatro de la cosa evoluciona. Pero Ava nos parece genial. La cosa evoluciona. Es genial, pero es muy, muy, muy petardo. Es un poco Galler, mamá mía. Yo ya no tengo nada más que hablar. Buenas bueno, noches. El mundo musical en general lo es. Pero ya, mamma mía, mamma precisamente. Mía, bueno, pero bueno, a lo mejor la obra en sí no es la mejor, pero la música, al final lo musical, importante. Aparte del argumento es la música. A ver, ¿cuál es tu actor favorito, tu actriz favorito en las tablas? Que... ¿De ahora o de antes, no? Pues a mí. No, a mí me gusta. Mira. Fíjate, esta me la sé. La de la rama, pero a mí, por ejemplo, me encanta Emilio Gutiérrez Cava. Muy buena. O sea, me parece por tremendo. Cierto, mira, ahora que nombras a Emilio Gutiérrez Cava, precisamente en Es Radio, creo que es, sí, allí, hay un programa, vamos a ver si me acuerdo, yo creo que es como sobre las 12 de la mañana, sí, yo el nombre lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, la cuestión es que en ese programa sale hablando, me parece, recuerdo que sale hablando sobre el teatro, sobre los intríngulis del teatro, o sea, historias sobre, pues, yo qué sé, las negociaciones económicas con el ayuntamiento, los historias de disputas con los... O sea, te cuenta un poco todo el intríngulis del teatro que los que no formamos parte del mundillo como actores no es sabemos. Que, está muy bien ese, es que a mí ese, esa sección que hace. Es que a mí ese señor, o sea, bueno, a mí todo el mundo me merece su respeto, pero ese señor en especial, porque es que es un actor que ha amado teatro de toda la vida y que viene de familia y que todas esas cosas es que se le nota cuando sube en un escenario. Antes lo hemos hablado un poco de pasada. Con todo, insisto, con todo el respeto que me merece toda la gente. Yo veo algunos jóvenes actores o jóvenes actrices de vez en cuando que les ves que igual que están en una serie de televisión bailando, están en una obra de teatro, todos unos cuerpazos, todos muy guapos o muy guapas. Pero para mí su calidad interpretativa, sí, no, ahí no entro y insisto. Tengo la sensación como que hay como, no sé, aquí que a lo mejor hago un poco más de esto, como que hay en un punto como una escuela única de teatro o de nuevos actores que han tenido que salir todos medio bailando, medio actuando, medio no sé qué, y no me, a mí personalmente no me transmiten nada, no más sé. Que acaban siendo siempre los mismos, luego. Acaban siendo siempre los mismos, luego los en diferentes series, van pasando series y son los mismos. Pero luego los ves en el teatro, antes hemos hablado de La Ratonera, sí. Es que no quiero dar nombre, de verdad, pero lo he visto en La Ratonera, lo he visto no sé quién, y chico, pues, se esfuerzan, y yo les aplaudo y se esfuerzan, pero, joder, no me llena, que cuando yo he visto a otras obras y otros actores, ya sean comedia, ya sean drama, ya sean otro tipo, en suspense, hace poco, oye, precisamente, la Mujer de Gresta, la vimos en Emilio Gutiérrez Cava, con este chico que hacía en el barco, le llamaban es que no sé cómo se llama el chico, le llamaban el Burbuja. Pues, no sé si has visto la serie esta de barco de Antena 3. Pues no me acuerdo cómo se llama el chico, pero lo actuó estupendamente bien ese chico. ¿Sabes? Lo hizo muy bien, igual que digo una cosa, digo lo otro. Pues me pasa eso que he dicho, que veo muchos actores jóvenes que a mí no me llenan. No sé por qué y... ¿Cómo ves lo del enchufismo, el amiguismo y la endogamia dentro del mundillo? Que evidentemente es, como en prácticamente todos es el, como en todos los actores del mundo, ¿verdad? Sí, por desgracia, ¿no? Es habitual. Es una pena porque es lo que te digo, o sea, a veces ves, mira, hay gente que es muy buena, ¿eh? Sí, acaba sí, de decir, no, acaba de darnos un ejemplo. De Otano, claro, decir que efectivamente, porque peor. De hecho a veces lo maman y realmente son muy buenos. De hecho, ¿eh? Si vas mirando la historia del teatro simplemente en España o en cualquier otro sitio, por ejemplo en esta biografía de María Guerrero que nombrábamos antes, ves apellidos reconocibles. Oye, claro, o sea, y que son muy buenos. O sea, muchos que yo, apellidos reconocibles. Por eso, yo el enchufismo, si son buenos, sí. Lo veo muy bien. Sí. Ahora, lo que pasa es que hay veces que tú ves que ahí están porque han sido hijos de... Que ser hijos de no siempre ayuda, puede lastrar incluso. Sí, porque claro, puedes tener lo tienes peor tu losa, ser hijo de. Tienes tu losa. Pero ser bueno y no te lo reconocen. ¿No? Cuando te llega un papel porque eres hijo de... pues te puede llegar el primer papel, pero a la larga eso no puede prosperar. Bueno, quizá llega hasta un punto que no... Ahí está la diferencia entre que realmente la obra sea juzgada por el público o sea puesta, pues como pasa a veces... Por el apellido, a veces se pone... O como pasa a veces en el cine, que se estrena, o sea, recibes una subvención por una película que ni siquiera llega a estrenarse. O todos hemos conocido el típico actor guaperas o actriz que es... que es muy guapa, y luego no ves que siempre hace un nunca papel llega, nunca llega. Claro, además sobre todo que es que llegas y dices, bueno, es que siempre se va, o sea, este actor está para que se quite la camiseta. Que se quite la camiseta, ponga cara de duro, no, sabes, dijo Mario Casas, no vamos a dar nombres, pero es verdad, si les ves en películas, les ves en series, siempre a los mismos, aquí que dices, pues tío, es que no sé, macho, tiene que haber 300.000 personas, pero así no pasa como todo, ¿sabes? Claro, que habrá mucha gente que a lo mejor no ha tenido la opción de, porque no son familiares. No, pero a lo mejor gracias a eso ha tenido su público, pero a lo mejor no por sus dotes artísticas, sino por sus dotes físicas. Es una pena. Ser, claro. Tener un padrino, tener un... Mira, a ver, las dotes físicas también son parte de la... No, por supuesto, porque cada uno coge su perfil. Claro, cada personaje tiene su perfil. Claro, y acoges a tu actor que tú quieres. Los papeles adecuados para el tipo de físico, ¿no? De sí, persona. Bueno, eso entre comillas. Porque luego coges a, por ejemplo, en cine, una Charlize Theron que está como un queso y la pones de monstruo. Joder, no fiches a este papel a Charlize Theron. Coge una chavala fea ya que porque tenga su espacio. Es que también se llevan... Porque siempre se llevan un Oscar las chicas, ¿no? Las chicas guapas que hacen un papel de fea, Oscar. Claro, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las transforman, porque se lo den al que la maquilla, ¿no? Una chica fea le da el papel de guapa. Claro, claro. No sé. Dice, joder, es guapa, presentadora de La Sexta. Pues no, chico, porque es... Claro, exactamente, por lo mismo, pues exactamente, eso de que también, de que no, las condiciones físicas, pues no, muchas veces las transforman. No lo sé, no lo sé, porque hay que ver películas y películas, pero a lo mejor lo que pasa es que la fea tiene un personaje que es mucho más profundo, a lo mejor a la guapa a veces la pone muy superficial, muy tonta. Tiene más entonces, que sacar, no más claro, que trabajar como actriz, y entonces efectivamente, eso es lo trabaja que se mucho con más como actriz y llama más la atención. Que la guapa lo desea. Sí, mira, yo creo que al final de una carrera y al final de unos años tiene que salirte por algún lado y se tiene que demostrar realmente que tengas calidad. Por ejemplo, Meryl Streep. Ahí está. Tendrá 60 años, entrará 70 años mayores, y tendrá papeles. La, no sé, Jessica Alba, por desgracia para mí, por ejemplo, me imagino que llegará su momento, o Megan Fox, que dirán, pues no salen en ningún lado, me imagino. Voy a hacer malísimo. Penélope Cruz. Bueno. Hombre, no voy a tirar piedras ahora mismo. ¿Pero esa no ha ganado un Oscar? Ha ganado hasta un Oscar. ¿Y? No, es verdad. ¿Sí? Sí, sí, ganó un Oscar. Por la basura esta de película de mi adorado no Woody sé. Allen. Es que son basura. No, por Volver. Ah, por Volver. No, Volver. Sí, por Vicky Cristina. Por Vicky Cristina Barcelona, que es un truño. Qué terrible, qué terrible. No, pero hace que ella misma a mí me encanta. Porque yo me los imagino así en su casa. Bardem la otra gritándose como este. Pero es un pastiche. Y montándose un trío con una rubia guapa. Yo soy absoluto fan de Woody Allen también. Pero no de esa película. Y no. Me gustaría de vez en cuando. Es que porque a mí una tía que Point le parezca que está bien. Lo es que la única. A mí me gustan todas las y clásicas. Y la de París, no. Sí. La de París y la de Match Point de ahora están muy sí, bien. Sí, esas están bien. Bueno, sí que ahí la salen recomiendo. Chicas guapas de hoy en día. La maldición de las profesoras. Y están muy buenas bien. Buenas películas. Buenos actores. Está bien la trama. Esas están bien, sí. Y yo os pregunto, y antes en el teatro, cuando las mujeres no podían ser actrices, ¿cómo os imagináis un Don Juan con un hombre? Imagino que afeitado, jovencito, todavía con... Pero eso sería, bueno, eso sería de risa, ¿no? La habitual, se lo pero en serio. Yo me pongo en ese... Yo... En el papel del público de bueno, pues lo elegiría. Es que también, era bueno, como era, claro. También ten en cuenta una cosa. Hay un punto de inflexión en el teatro, que es Stanislavski. Pre-Stanislavski... Claro, pre-Stanislavski era también un poco de farsa. Vale, y es como te decía antes, a lo mejor te exponían ya directamente, te decían en qué consistía la obra, te decían toda la obra, y luego, pues luego lo iba sacando así un poco, pues con farsa, o sea, realmente la gente no se lo cree, no era realista. Con Stanislavski llegó el realismo al teatro. Y luego al cine, ojo, que de aquí hemos salido y a la gama que tenemos ahora. Por eso no es lo mismo, no es el mismo teatro antes que como es ahora. Antes no era realista. Como lo tienes ahora. Yo creo que ahora no quedaría igual, porque estarías en la farsa. Impostado, ¿no? Claro, era totalmente superficial. Pero que realmente en el siglo de oro yo tampoco sé si se sabe, bueno, esto yo entendía, tenía que venir quizá un experto. No, pero era todo mucho más superficial. O sea, sí, uno se saltaba y empezaba, y soltaba y la la la la la la la la, la y de una forma muy artificial, eso, ¿vale? Eso es interesante, como además ahora está más se está escarbando más en ese tipo de cosas. Es como en la música, ¿no? Cuando, o sea, ahora se intenta, por ejemplo, tocar la música, no sé, barroca, con instrumentos de la época, sino originales con reproducciones exactas, y se intenta hacer tal y como era en su momento, y no las reinterpretaciones posteriores que se han podido hacer, ¿no? Pues quizá con esto también en el teatro se podría... No sé si se... Supongo que se estará también. Se investigará, ¿no? Hombre, yo te digo, el problema es... nos debemos siempre al público, y es que yo siempre lo creo. No, claro, sé que eso sí. O sea, por encima de, digamos... yo sé que había... Claro, hay gente que dice, no, yo trabajo para mí y luego lo demás que le guste. Yo creo que eso no acaba siendo realista. Bueno, pues esto, la verdad es que da para mucho, ¿eh? Y es lo que tú decías, pues nosotros también estamos ahora a merced de los oyentes, ¿no? Como parece que ya tenemos alguno que otro, a ver si la cosa evoluciona o no. La verdad es que lo que hacemos es pasárnoslo bien, o sea que nos da un poco igual, pero yo sí te oye alguien, pues, y puede aportar algo, pues mejor. Sí, cualquier comentario siempre es agradecido y siempre se escucha, ¿eh? O sea, claro, sí, procuraremos. Hombre, si la cosa empieza a crecer y tenemos miles de mensajes y tal, pues joder, igual a ver. Se seguirá intentando. Será más se contestará, difícil. Se contestará. Hacemos aquí turnos. Sí. Contrataremos a becarios. Podéis preguntar, a lo mejor podéis preguntar. Contrataremos y becarios no casan. Pero... decir, si queréis hablar con. Que conteste Sara, si que conteste Cucufletos, y que conteste Mayra. Se lo lleva todo Cucufleto. Bueno, pues nada, vamos a. Yo creo que para esta pequeña charla de teatro ya hemos tocado casi, bueno, no sé si todos los temas, pero casi todos. Así como introducción, porque la idea es continuar hablando de teatro en programas posteriores. No digo en el siguiente, sino pues más adelante retomaremos los temas, porque hay mucho que hablar de todos ellos, y yo creo que interesan a todo el mundo, o a mucha gente le interesarán. Desde luego a nosotros nos interesa, así que continuaremos hablando de obras, de actores, de actrices, de teatro, de edificios, de todo. Ya vemos que aquí Madrid da para todo. Y yo, antes de despedirnos, quería recordaros una cosita. Tenemos, ya que me está hablando de obras de hoy en día, obras que se estrenan en Madrid, hoy teníamos el estreno de Demencia, que se estrenaba en el Teatro del Arte. Es una comedia de humor negro. Y bueno, buscarla en internet y echarle una ojeadilla, porque merece la pena. Y además podremos contar en futuros programas con alguno de los personajes del elenco, para que nos continúe junto con Quique Vera hablando de su experiencia en el teatro. Así que Demencia en el Teatro del Arte se estrenaba hoy en Madrid. Así que bueno, vamos despidiéndonos. Quique Vera, las últimas palabras. Bueno, pues nada, simplemente darle las gracias a todos nuestros oyentes. No sé si nos habrán, si esto... Si tendrá la tirada que los fantasmas. Claro, efectivamente, el teatro no sé si llega tanto, pero oye, yo creo que hemos hecho una charla amena. Y entretenida. Yo creo que sí, esperemos, además hemos tocado muchos, no, muchos temas. No sé qué opinión tiene Cucufleto sobre esto. Cucufleto, sí, Cucufleto. No, sin L, por favor. Que se ofende. Señor Flandes, por favor. Sí, no, pues bien, no, yo creo que lo hemos pasado bien, ¿no? Vamos a ver, si tienen que ser otras personas que vivas. Yo creo que hemos aprendido, yo he aprendido un montón de historia, la verdad. Esta noche me he quedado bastante sorprendido con algunos datos que me habéis dado. Me quedo con varias cosas, mucha mierda, me quedo con varias cosas. Tenemos una pregunta pendiente, ¿no? Que es lo de la rotura de la pierna, ¿no? Sí, eso, a ver si nos responde algún oyente. Hay que contestarlo y, bueno, pues por mi parte, pues nada más. Ha sido un placer y buenas noches. ¿Y Mayra Alminar? Pues nada, yo quería daros las gracias a todos por aguantarnos durante casi 2 horas, porque la verdad es que casi las hemos completado, si no por completo, aunque es cierto que pudiéramos estar hablando aquí hasta el amanecer, visto lo visto, con lo cual habrá una segunda o tercera parte, con microteatro incluido. Hay podcasts que hacen 8 horas de programa, ¿eh? O sea que... Los he escuchado y, de hecho, sí, casi sí. Agradezco los trayectos al trabajo en coche, atascos incluidos, porque me da tiempo a escucharlos. Las 8 horas, madre mía, ¿dónde trabajas? Va a ir la relevancia todos los días. Sí, sí. Sara Black. Muy bien, muchas gracias a todos por compartir estos momentos de radio, de podcast con nosotros. Teníamos muchas cosas por contar, algunas quedaron en el tintero, otras no. Bueno, hemos intentado que sea ameno y que hayáis disfrutado tanto como nosotros, al menos tanto como nosotros. Bueno, pues yo soy el profesor Balnadú, ya me autodespido, aunque quede mal. Y nada, pues que esperamos que os haya gustado y veremos el siguiente tema, que no lo adelantamos para que sea sorpresa. Así que nos vemos el próximo día, aproximadamente dentro de una semana y pico, dos semanas. Tendréis el siguiente programa si nada nos lo impide. Así que buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, depende de dónde, qué hora lo estéis escuchando. Y hasta el próximo programa. Adiós.